Pues buenos días, este es nuestro segundo programa. Somos la comunidad de estudios mayas, somos Edgar Esquit, Emilio del Valle, Aura Cumes y yo, Gladys Zul. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Carlos Guzmán Bogler, un influyente académico que ha insistido en el análisis del colonialismo y las relaciones interétnicas en Guatemala. Desde hace más de 3 décadas, es un intelectual que ha acompañado procesos académicos y políticos que han generado opinión en la vida nacional, hombre de libros que ha influido en el pensamiento de las nuevas generaciones en Guatemala. Así que para iniciar esta entrevista, le dejo la palabra a Aura Cumbres. Sí, muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta en realidad la va a formular Edgar, perdón. Bueno, gracias. Doctor, en estos textos que usted ha escrito, ha tenido mucha importancia la historia, ¿no? La recuperación de la historia. Entonces, yo quería que nos hablara un poco sobre esto, ¿no? Entiendo que para la descolonización es importante la recuperación de la historia, de la memoria. Y bueno, la historia se ha escrito en Guatemala, ¿no? Y yo creo que se ha recuperado de alguna manera la historia de Guatemala desde el Estado, y la perspectiva ha sido esta. ¿Esta perspectiva sigue siendo útil en este momento para la descolonización? ¿O cómo debería ser el estudio o el análisis histórico o la recuperación de la historia en este momento? Bueno, mire, es imposible hacer a un lado todo lo que ya se hizo a lo largo de 5 siglos con el nombre de historia, ¿no? El problema empieza, digamos, en que la recuperación de la historia anterior a la venida de los europeos a esta región sin duda estaba sistematizada de alguna manera, no solo en los monumentos de piedra ni en los códices pocos que sobrevivieron al desastre, sino en otros textos que nosotros nunca llegamos a conocer. La reconstrucción que se ha hecho es bastante loable, indudablemente. A partir de los trabajos de los arqueólogos, casi todos extranjeros, porque la investigación arqueológica es muy cara. Y Guatemala no ha tenido ni el interés por hacer arqueólogos nacionales, ni tampoco el dinero para poder financiar estas investigaciones. Entonces, queda el pop book, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que eso es casi un escrito de emergencia que se hace antes de que muera la primera generación de gente que ya había sido colonizada, y que en realidad son personas que fueron cooptadas por los españoles, indudablemente hijos de gentes influyentes de antes, a las cuales se les enseñó el idioma español, no solo hablado sino escrito, en una época en que muchas de las gentes españolas que estaban aquí no sabían escribir. Los frailes y alguno que otro letrado que venía, pero los demás eran completamente analfabetos. Entonces, a estos señores, no sé ni cuántos son en realidad, los ponen en una situación muy conflictiva porque tienen que servir de instrumento para la dominación de los otros, y al mismo tiempo indudablemente se lamentan de todo lo que le ocurrió a su pueblo. Por esa razón es que escriben esto casi para rescatar lo que ellos recordaban, ¿no? Ha de ser mucho más complejo y más estructurado todo. Sin embargo, pues es un gran esfuerzo, un buen esfuerzo. Y la prueba de que era una cuestión que no se podía mostrar es que inmediatamente después de que lo escriben, lo guardan. Habían perdido la capacidad, o nunca la tuvieron, porque eran gente muy especializada la que la tenía, de escribir en la lengua, en las lenguas de acá. Por consiguiente, usaron la lengua del dominador, ¿verdad?, que era la que les habían enseñado, por lo visto, bastante bien. Y lo hicieron de corrido. Si usted ve el texto, no para, es decir, ya mucho más adelante les metieron capítulos y todo eso, pero la versión original no tiene nada de eso. Por otra parte, inmediatamente después de que lo escriben, lo guardan o lo ocultan. Y es hasta más de un siglo después que aparece, ¿no? Se aparece, entre comillas. Aparece en Santo Tomás Chuilá, hoy Chichicastenango. Y lo que dijo Jiménez es que en los papeles de ahí estaba, no sé cuántos papeles podría tener la sacristía de esa iglesia. Más bien se puede pensar que se los llevaron, ¿no? Que había gente que le había llegado a tomar cierta confianza y se los dio. Y luego hay una duda bastante fuerte que este señor la manifiesta en algunas alusiones, ya sea directas o indirectas, sobre el texto. Porque ¿por qué no usa el original directamente? Pues es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué tenía él que hacer aparte una copia? Y en la copia, las hojas, tengo la impresión que las hace así, ¿no? Tira una línea y de este lado copia el texto quiché. Ajá. Y de este otro lado pone la versión del español del siglo XVII o XVI. Es cuando él escribe, 16, 16 a 17. Bueno, ¿qué pasa con este original? El original no vuelve a aparecer nunca. Ajá. Queda esa versión. Claro. Y hay una cosa un poco sospechosa que no se puede probar. Pero uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya un pedazo en el cual la tal creación, ajá, se parece tanto a la hebrea cristiana, ¿no? Más bien el texto pudo haber carecido de eso. Quizás en la cosmogonía más antigua, dado que sobre todo los pueblos mayas y los pueblos mesoamericanos tenían una especial, digamos, dedicación al análisis del tiempo, es muy posible que para ellos el tiempo no tuviera principio ni fin, que es muy semejante al budismo, digamos, ¿no? Que es también de origen oriental, pero no del Mediterráneo, sino del otro lado. Recuérdese que todos los antepasados nuestros, en algunos casos se nota mucho más, son asiáticos, ¿verdad? Entonces, esas tradiciones, pues, los abuelos están por allá, pues. De todas maneras, el hecho es que esa semejanza de la creación da mucho en qué pensar. Bueno, él tenía hasta cierto punto la época en que vivió. Era una época de dogmatismo y de intransigencia. Y ellos vienen aquí a imponer la religión católica a sangre y fuego, pues, ¿verdad? Porque en el fondo era la ideología de la dominación. No tuvieron otra. La justificación, incluso moral, entre comillas, de ellos, era esa. Convertir a la verdad, al verdadero Dios, a los salvajes, pues, ¿verdad? Que no tenían inteligencia, según ellos, pues. Así que con esa duda, lo demás es posible que sí no lo haya tocado. Que todos estos, porque todos los pueblos han tenido mitos, ¿verdad? Entonces este mito de Zipacná y Capracán y todas estas cosas, pues sí, indudablemente corresponden a un pasado que él no conoció bien, ¿verdad? Es bastante dudoso, pues, el hecho de que el original no aparezca nunca, nunca apareció, parece se da por perdido. ¿Usted diría entonces que el Popol Vuh podría ser como el fundamento de una nueva historia en este momento? Podría ser hasta cierto punto, sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Porque aunque recoge mitos, esos mitos están ligados a la historia. Ajá. Todas las historias de los pueblos del mundo empiezan con mitos, ¿verdad? Y después el estudio sistemático va apareciendo con el correr de los años. Y yo pienso que sí, que el Popol Vuh es, en parte recoge mitos, pero en parte sí recoge historia, ¿verdad? Girard, recuerdo que tenía un análisis que a mí de un pedazo que me pareció muy bueno, donde él cita el hecho este de lo que los prehistoriadores actuales llaman la época inicial de la humanidad, donde son pequeños grupos o gente errante que va a las orillas de los ríos, en las de los lagos, cerca donde hay agua, nacimientos de agua, y que recoge únicamente lo que la naturaleza da, los frutos ya hechos, pues, ¿verdad? Ya sean vegetales o bien animales que puedan matar y devorar. Esa gente que va caminando, que no tiene asiento, ¿verdad? Pues es en buena medida Bukub Kakish y su mujer Chimalmat, ¿no? Ya es pareja, eso sí es interesante, ¿no? Pero de todas maneras, no tienen casa, no son nómadas. Y van, sí, exacto, ¿verdad? Sí. Al contrario de la población sedentaria que va a aparecer más tarde. También las técnicas que usan, y ahí se muestran, no solo en esto, sino en otros personajes, el tipo de alimentación que es así, de recoger cangrejos y esto. También está la cuestión esta de la cocción, es decir, solo tenemos que pensar, este es un paréntesis, que como animales que somos, tenemos una debilidad en nuestro aparato bucal. No tenemos la fuerza que tienen otras especies para usar los dientes y las muelas. Hay carrera de odontología en las universidades, pues quiere decir que es toda la humanidad la que está afectada por eso. De suerte que para poder comer alimentos duros hay que ablandarlos. Y para ablandarlos el único medio es el fuego. ¿En qué momento aparece el fuego acá? No sé, no está en los mitos, o si estaba, no trascendió hasta ahora. Tiene que haber estado. Lo que sí es que usted ve que matan pajaritos con cerbatana y además los asan, que es la forma más sencilla. Tenía que transcurrir mucho tiempo para idear la olla, que no se salga, ¿verdad? El barro que se consolide, el fuego que pueda hacer hervir el agua, porque eso fue un paso enorme que dio la humanidad en diferentes lugares. Claro. Porque entonces ya no es solo asar, sino cocer. Y todo en beneficio de una alimentación mejor y de una vida más completa. Está en el Popol Vuh, solo que hay que saber leerlo, pues es eso. Las aldeas agrícolas indiferenciadas a las cuales se refieren los prehistoriadores en el siglo ya 20, son, pues, los camé, ajpú, Es decir, ya son grupos pequeños que ya tienen una cierta estructuración. Ya la división del trabajo parece que sigue siendo por sexos y edades, pero de todos modos hay una agrupación que tiene alguien que manda y quien obedezca. Eso se llama política, pues, ¿verdad? Es decir, es la forma de organizarse y de reorganizarse permanentemente, ya que nunca estamos todos de acuerdo en la forma como manejar las cosas. La controversia como que está en nuestra propia especie, al contrario de otras especies gregarias como los lobos o los coyotes o esos, que actúan en equipo y no llevan una sola disciplina. Nosotros no. Bueno, pero el hecho es que en la aldea agrícola indiferenciada ya hay una jefes. Y más adelante, pues entonces, se ve un cambio curioso, porque las primeras figuras que se individualizan son femeninas. Shmukané, Shkik, con una simbología muy grande, no solo como madres, pues, ¿verdad?, sino en muchos otros aspectos, hasta queda como insinuado que es Shkik la que hace la hibridación del maíz. Eso es una leyenda de un hecho real. Son genetistas de aquella época los que logran hacer la combinación de las especies de teosinte para sacar el maíz, ¿no? O sea, es un avance científico, pues, loable, ¿verdad?, admirable. Pero también esas figuras femeninas, hay un momento en que ya no aparecen, y es cuando se habla de los creadores, que los formadores, que esto y estos ya tienen nombre, uh-huh, y ya son jefes, ¿verdad? O sea, ya había transcurrido todo un periodo de consolidación en el cual el matriarcado es sustituido por el patriarcado. Y eso, por supuesto, se le suele ligar al hecho de que, si bien las mujeres pudieron haber sido las que hacían los almácigos y todo esto, ya la producción en grande, cuando los grupos crecen, se necesitaba tumbar la primera, esa no muy ahora totalmente condenable práctica de tumbar y quemar, ¿verdad?, para abrir terrenos para la agricultura, y esa tarea la hacían los hombres. O sea, la primacía humana masculina va surgiendo también, porque en la medida en que se vuelven, dejan de ser cazadores para ser agricultores, la sedentarización es total. Es decir, en ese momento ya no hay nomadismo, hay toda una sedentarización, que es la base de la futura formación de un Estado. Porque eso significa también el reconocimiento de un territorio como propio de un grupo, uh-huh, y donde no aceptan a los otros grupos, los cuales también se van sedentarizando. Y al sedentarizarse, tiene que haberse un manejo de lo más elemental, la comida y el agua, y luego de los excedentes de la agricultura, hay que hacer nacer el comercio, pues, ¿no? Es decir, intercambiar lo que yo tengo por lo que no tengo, ¿no? Ajá. Lo que produce aquel y que yo sí produzco. Entonces, eso. También está el problema este de que los pequeños grupos iniciales, las bandas de gente que caminaba, tenían el grave problema de que el relacionarse permanentemente sexualmente unos con otros causa procesos degenerativos, y eso toda la humanidad lo comprendió en su momento, ¿verdad? Por eso el incesto es un tabú en muchas creencias, ¿no? Con mucha razón, es decir, porque no es una razón moral, es una razón genética, ¿no? Ahí sí, no hay para dónde, pues, ¿no? Entonces, el robo de mujeres de otras, de otros grupos no llega muchas veces a ser robo, sino es una cuestión ya como concertada. Y es para tener otra fuente de sangre nueva dentro del grupo, ¿no? Y en la medida en que se van ampliando, entonces ya no hay mayor problema, porque ya las relaciones pueden ser como más o menos como las tenemos ahora, ¿no? Aunque sigue habiendo, por supuesto, relaciones incestuosas, eso lo sabemos todos, pero en una escala mucho menor. E incluso las leyes lo llegan a considerar un delito, ¿no? Relaciones de madre con hijo, de hermano con hermana, de padre con hija, uh-huh. Estas cosas, ¿verdad? Que no solo ofenden la moral, sino depende, hay muchas morales, pero transgreden la ley, eso sí, no hay duda. En el fondo es una defensa de la especie también, ¿no? No podemos degenerar la especie. Bueno, todo ese proceso, si usted vuelve a leer el Popu, va a ver que está ahí, puesto en los personajes, ajá. En las situaciones, en todo esto, no como lo diría Gordon Child en el siglo XX, ¿verdad? Aldeas agrícolas indiferenciadas, excedentes para el comercio, en fin, ampliación, surgimiento de los estados, la estructuración política, la necesidad de defenderse y de atacar, el nacimiento de los militares, pero de todo esto, ¿eh? Entonces, en ese sentido, es que sí hay historia en el pueblo. A la pregunta inicial, así la respondo. Claro que se puede ampliar mucho más, pero ahí dejémosla, ¿no? Entiendo. Eso sería. Luego está rescatar eso. No creo que sea imposible. Ajá. Indudablemente se puede hacer estudios a fondo que nunca se han intentado. Porque hasta la fecha, y ustedes lo pueden ver, la propia gente maya no conoce el Popu. Ese es el doloroso, pero así es. Si se les habla a jóvenes, por ejemplo, no tienen la menor idea ni quién era Xquic, nada. No les interesa. O sea, no hay una ligazón entre el pasado más íntimo, más propio, y el presente. Esa es una cosa que hay que romper internamente, ¿verdad? ¿Cuál sería la explicación de ese rompimiento? El reflejo del desprecio permanente que ha habido por todas las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas en general, de América y de otras partes, ¿verdad? Ese no cabe duda. Entonces, ese eco, súmelo a la ignorancia, porque no saben, y desgraciadamente nuestro sistema educativo es pésimo, ¿verdad? Entonces, y en esos aspectos es nulo, porque mucho de lo que se trata de enseñar como historia son cosas banales e incluso sin mayor importancia, que más que todo se refieren a la época de la llegada de los españoles. Ese es el otro aspecto. Cuando estas gentes vienen, el mayor daño que se hizo a la cultura maya y a la civilización mesoamericana es la presencia de este señor Fray Diego de Landa, primer obispo de Yucatán, ¿no? Que se dedicó, con mucho ahínco, a buscar todos los escritos que ellos mismos les llamaron códices y quemarlos en Maní, en Yucatán. Uh-huh. Yo entiendo que el aporte más importante de la cultura maya y mucho de la mesoamericana se fue para siempre allí, ¿verdad? Claro. Es decir, incluso él relata que la gente que vio quemar eso lloraba, ¿no? Uh-huh. Porque claro, si tenemos reflejos de la historia de Grecia, de otros lados, uh-huh. pero aquí borraron todo ya escrito, pues, ya escrito. Es una puñalada la más profunda que se recibió culturalmente. Y luego el otro problema es la liquidación sistemática de todas las personas que tenían conocimientos, a las cuales se consideraba brujas, ¿verdad? Brujos, ¿verdad? Entonces, brujos que rendían culto al demonio y que por consiguiente había que matarlos. Y como a eso vinieron, ¿no? Entonces los mataron. Quiere decir que el pueblo se queda sin cabeza, claro. sin un archivo de memoria y sin quien les indique, explicara, porque eso, todos los pueblos tienen una masa popular y gente ilustrada, ¿no? Esa gente ilustrada es la que directa o indirectamente dirige, pero a estos los dejaron sin nada, pues. Entonces, imagínense ustedes el valor que tendría, o lo que en el maya yucateco se dice Alach Winik, Alach Winik, un personaje sabio que dominaba todos los aspectos de la vida, no solo para dirigir, sino para aconsejar. En el momento que este señor desaparece, ¿qué queda? Pues, quedan las gentes que lo escuchaban. Y dentro de las gentes que hacían eso, más que todo como sujetos pasivos y obedientes, surge la necesidad de volver a lo propio, pero no saben bien por qué camino hacerlo. Y además, como se les priva de cualquier capacidad para aprender cosas de su propio pasado, quedan ligados brutalmente a esclavitud y a todas estas otras cosas que vienen después: encomiendas, repartimientos, servicios personales, en fin. Entonces, los que quedan en el campo, aparentemente un poco más libres, pero no tienen una idea exacta de cuál es la estructuración del mundo y de la vida que sus antepasados habían ideado a lo largo de varios siglos. Por consiguiente, lo que surgen son consejeros morales. Muchas personas de cierta edad que asumen ese papel y que recuerdan retazos de lo que oyeron de los otros, ¿verdad? Pero que no los hicieron ellos. Entonces, eso es muy, muy, muy complicado. Por eso, digamos, todo el pensamiento estructurado que se había hecho, ellos no lo conocen y no lo dominan, y no tienen tiempo para acceder a eso, porque son igualmente labradores como los otros, ¿verdad? Sujetos a la pobreza, a la explotación, al cerco de desinformación. Entonces, estos guías morales que la gente necesita, sobre todo cuando tiene conflictos familiares o conflictos personales, van a tener una preponderancia, es decir, ahí surgen los ajquijá, pues, claro. Eso, ¿verdad? Que son gente igual a los otros, no van a ningún seminario, no a nadie, ¿no? ¿Y dónde, verdad? Es decir, ellos mismos, con el bagaje de preceptos morales que les quedaron, con los cuales vivían, esos son los que ellos mantienen, pues, y consejeros para todos los problemas personales de la gente, se acude a ellos a oír un consejo. También se busca en el fondo resolver conflictos. Entonces esta persona llega a tener un poder que no puede ejercer más que moralmente, porque no tiene ningún instrumento coercitivo, no tiene policías, no tiene nada, solo su palabra y su persona, lo cual le da una estatura muy fuerte. A pesar de la debilidad aparente, es un hombre muy fuerte, porque los demás lo escuchan y lo acatan, ¿verdad? Y el que no acata es un poco alejado, ¿no? Y ahí surge la duda esta, los castigos corporales. En ninguna de las manifestaciones artísticas aparecen los azotes. En ninguna. Eso lo trajeron los españoles. Y era la forma de tratar a la gente, pues. Incluso hay, recuerdo que Luis Reyes, un náhuatl, historiador, dejó, él buscó las ordenanzas en Yucatán. Por ejemplo, decía, la india o el indio que no vayan a misa recibirán 10 azotes, ¿no? Así, todo eso, porque azotar era más del Mediterráneo, de toda esa región. Los romanos lo usaban, la flagelación. Pero acá eso no surge como muy, como dijera yo, como importante, y eso habría que revisarlo, porque yo siento que es una práctica dejada por esos desgraciados, pues, ¿verdad? Tiene que haber otras formas, ¿verdad? Sí, tiene que haber, sí, tiene que haber otras formas, ¿verdad? No esa. Pero en fin, eso era fuera de contexto, digamos, ¿verdad? Pero interesantísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, este personaje es el que va a estructurar, sin proponérselo, la resistencia cultural. Claro, también. ¿Verdad? Por supuesto. Y va a velar por el mantenimiento de esa moral, que por supuesto va cambiando, como cada generación va cambiando, pero no demasiado. No sabe cómo leer lo que se había hecho antes y que están las piedras grabadas, ¿verdad? A los que mataron allá, eso sí sabían hacerlo. Bueno, pues ya no había quien. Los arqueólogos con mucha dificultad lo están haciendo ahora, y ya ven ustedes que sus fuentes son totalmente restringidas, son tres códices. Ajá. Tres códices y las estelas, y punto. No hay otro lugar a donde ir. Entonces, casi lo que han encontrado, porque ahora cualquiera que encuentre usted en la calle le habla del código de Dresden, no saben ni dónde queda Dresden, ni qué fregado ser un códice, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Es que el códice dice, no saben nada, nada. Pues, en todo caso, eso está por averiguarse todavía qué es lo que contiene, salvo algunas cosas que han develado. Y en la historia de gobernantes, que está plasmada en las estelas, eso sí. Ajá. Y las leyendas a los lados, que poco a poco le van llegando. Lo que sí quedó claro desde hace ya más de un siglo, me parece, es las fechas, ¿verdad? Las fechas, sí, porque son muy generalizadas para toda Mesoamérica. Así que yo pienso que volver sobre esos pasos es muy importante. Y eso, arqueólogos que tengan esa, digamos, esa mística, si se puede llamar así, yo pienso que pueden salir más del pueblo maya que de los otros, ¿no? Porque finalmente, como hay que estudiar afuera, pues que aquí no hay cómo aprender eso. Pero si se tiene la vocación y la inteligencia en determinados jóvenes, yo creo que hay que estimularles y mandarlos a lugares donde eso se aprende bien, pues, ¿verdad? Para tener una propia visión, ¿verdad? Eso, que no sean otros los que le hacen a uno una supuesta historia. Sí, sí. En el caso de la colonización, pues es obvio, los que vienen hacen la crónica de su actuación y su justificación moral hasta donde ellos pensaban que podían tenerla. Entonces, la primera crónica grande que se escribió es la de Bernal Díaz del Castillo, la verdadera y notable relación de la conquista de la Nueva España. Este señor era un tipo raro, ¿no? Un soldado de fortuna, más o menos. Un hombre que sí sabía leer y escribir. No era un letrado completo, pero fue un guerrero, ¿no? Él mismo lo dice, que participó en 117 combates. Es bastante, ¿no? Y ese tiene una parte interesante cuando se acercan entre los volcanes, estos altos de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, cuando se acercan a la al valle del Anáhuac y ven el lago, porque era un lago muy grande, y la ciudad de Tenochtitlan ahí en medio, el tipo hace una descripción, se quedan maravillados, ¿verdad? De la belleza y la riqueza que ven, ¿no? O sea, no era absolutamente parcial, ¿no? Era sensible a esas cosas. Claro. Ahora su destino era ser un guerrero, ahí no hay para dónde. Y en eso, pues, hizo lo que había venido a hacer. Esto le limita, desde luego. Él se viene con Alvarado, terminan la ocupación, más o menos llegan al establecimiento de ellos aquí en la ciudad de Santiago de Guatemala. Y entonces llega a sus manos el libro que había escrito Gómara, López de Gómara, que era el cronista oficial de Hernán Cortés, donde describe la conquista esa, poniendo a Cortés en un plano más alto del que había realizado desde el punto de vista de ellos. Eso lo indigna y por eso escribe ese otro, y por eso le pone verdadera y notable relación. Ajá. Y lo escribe cuando ya era un hombre de bastante edad. Uh-huh. Era regidor perpetuo en la ciudad de Santiago y solo usa un signo de puntuación, el punto. No usa más, coma, punto y coma, nada. Pero es una relación hecha por el vencedor, pues, ¿verdad? Claro. En eso no hay que equivocarse. Luego viene Tomás Gage y tiene otra perspectiva. Sí. Desde su posición inglesa y utilizando un poco. Bueno, mire, antes de él estaba Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, claro, que es bisnieto de. Sobrino bisnieto, uh-huh, de Bernal Díaz del Castillo. Uh-huh. Así es. Que esa recordación florida es. Es grande, ¿no? El cuento. Y él ya ve, porque Bernal Díaz del Castillo ve la sociedad colonial en sus inicios, el otro la ve ya consolidada. Claro. Y la visión que él pone es la que copió Severo Martínez. Uh-huh. Esa es. No, yo incluso tengo el testimonio directo de Luis Luján, que ya murió, pero es hermano de Jorge Luján. Claro. Me decía, fíjate que Severo se pasó como 5 años, me dijo, haciendo fichas de Bernal Díaz del Castillo, perdón, de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, porque tenían cubículos al lado. Entonces, para él la historia, la base de todo su conocimiento era este señor. Claro. Ese es el criollo que él admira, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y en el cual él quiso retratarse porque su padre era español. Uh-huh. Ajá. Fue eso que vendía chorizos, pues, ahí en Quetzaltenango. Sí. Y vinos. Sí, después en la capital, ahí cerca del mercado, la Marina se llamaba, Abarrotería. Pues, a Thomas Gage, como dice usted, Thomas Gage viene mucho más tarde. No mucho, pero sí viene más tarde. Y él era, no era inglés, era irlandés. Era irlandés. Exacto. Y, si a un irlandés le dice usted que es inglés, le dice. Sí, es una ofensa. Sí, es una ofensa muy grande. Por eso era católico. Porque ya, ¿cómo se llama? Inglaterra, bueno, en general, las islas británicas habían rechazado el catolicismo. Sí. Y el rey es la cabeza de la iglesia anglicana hasta el sol de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Todo lo que, como la religión ha ido perdiendo cada vez más importancia ahí, pues nadie se ocupa de que la reina sea o no la cabeza de la iglesia. En aquellos años sí. Y por supuesto, Thomas Gage recorre por eso, viene, porque es fraile además, ¿verdad? Recorre buena parte de esta región, observa todo y cuando vuelve a las Islas Británicas, entonces rechaza el catolicismo y se convierte al protestantismo, que es cuando escribe estas cosas, ¿no? Pero sí es un testimonio, ¿no? Que está bien, es útil. Sin embargo, los españoles no dejaban entrar extranjeros a sus dominios, ¿no? Este entra así porque era católico y porque era fraile, de lo contrario no hubiera podido hacerlo. También más adelante aparecen otros como Stephens, ese ya es mucho más cercano, que sí tienen una forma de observar, ¿verdad? Y hay dos, se me van los nombres de momento, pero hay dos, ya en el siglo XVIII al final me parece, que vienen comisionados desde España, creo que por la autoridad real, para hacer un estudio general en las colonias españolas de América, y ellos son los que hacen mucho hincapié en la división esa de las castas que había, ¿verdad? Como le llamaban al extremo, que eran 16 castas, ¿no? Lo que hoy llamaríamos clases sociales, pero el eje sobre el cual giraban estas castas era precisamente la, según ellos, pues, la cantidad de sangre negra, india o blanca que la gente pudiera tener. Y eso lo medían en la apariencia física, ¿verdad? No son tan culpables, puesto que no había genética entonces, pero sí es una aberración, pues, de todas maneras, ¿no? Pensar que la gente es mejor porque es blanco, entre más blanco mejor y entre más negro peor, ¿no? Esa es la cosa. Entonces toda la población indígena queda con su tez morena en medio de la cosa, del medio para abajo, ¿verdad? Y en esas castas tenían nombres y todo. Se pensaba que era según la cantidad de apariencia blanca que se tuviera, así se pertenecía a las diferentes castas. Y estos señores hacen hincapié en que a la gente que la confundían ellos y le preguntaban si era de una inferior a otra, e inmediatamente se indignaban, ¿verdad? Y les reclamaban que ellos eran mejores que esos otros, ¿verdad? Entonces quiere decir que a esas alturas, lo que hoy llamamos racismo desde el punto de vista biológico, te había pegado profundamente en la gente que vivía en estas regiones, pues. Claro. ¿Verdad? Y naturalmente, esa es la deformación del ladino que ya estaba, ¿verdad? Porque si las cosas se hubieran dado de otra manera, si se hubieran tenido los conocimientos que se tienen ahora, no importa qué apariencia física tenga uno, sino cuál es sus genes, ¿verdad? Y ahora ya estamos seguros que cada uno de nosotros lleva 50% de la madre y del padre, ¿verdad? Entonces no hay cómo basarse en colores y apariencias externas, y que además hay genes recesivos y genes dominantes, ¿no? Puede aparecer gente con un tipo físico que se parezca a un bisabuelo que él nunca conoció, y puede ser que se les repita el de su mamá en sus hijos, así, cosas así, pero todo tiene explicación, una explicación genética clara en este momento. En aquella época no lo tenía, pero lo doloroso de todo esto no es que estuvieran equivocados, ¿no? Aparte de que estaban equivocados, el asunto es creer que eso era cierto. Ese es el verdadero problema, porque eso se llama prejuicio, pues. O sea, un juicio que se forma antes de haber tenido a la vista los elementos necesarios para llegar a una conclusión. O usar todos estos elementos para dominar, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, el prejuicio implica pensar que entre más blanco se es mejor. Entre más oscuro se es peor, ¿verdad? Eso, si uno lo llega a asumir como cierto, viviendo en esa sociedad, está perdido. Claro. Porque entonces sí queda sujeto a esa, a ese vaivén y a esa enorme limitación. ¿Por qué diferenciar unos de los otros? Por una cuestión de aspecto externo, además, ¿verdad? Claro. Porque es la textura de la, del cabello, el color de la piel, la estatura, el volumen, en fin, todo eso. Que eso es parte de la biología, no tiene nada que ver con la formación de la inteligencia humana. Pero ese para mí es el origen del racismo, el cual pues se llega a centrar tanto en la ideología de las personas. Por el otro lado, desde luego, lo que apuntala a eso es la enorme diferencia entre el que acapara la riqueza, el que la maneja, el que solo le tiran las sobras y al que no le dan nada. O sea, todo, ahí sí se esa estructura de clases como las vemos ahora, pero ellos no las veían así, ¿verdad? Porque además creían que los nobles eran mejores que los plebeyos dentro de ellos mismos, ¿verdad? Por supuesto, y que los reyes eran puestos por Dios, por el Dios que ellos, en el cual creían ellos, que consideraban único y universal, y cualquiera que no creyera en ese Dios era sujeto de ataque, pues, ¿verdad? Era como habían guerreado durante 8 siglos contra los musulmanes, precisamente para ellos los otros eran paganos. Esa es la cosa, ¿eh? Entonces matar paganos era una forma de ir al cielo, ¿no? Porque se les moría luchando por el Dios verdadero. Toda esa es la ideología fuerte del catolicismo español, que no tiene mucho que ver con la teología en realidad, ¿verdad? Si hay Dios o no hay Dios, a saber, yo no sé, ¿verdad? Ustedes piensen lo que quieran, pero para mí solo que se pueda probar científicamente. Existe. Sí, pues. Sí. Tampoco, si existe, pues está bien, ¿verdad? Pero no como dogma. Nada. Como dogma no se puede aceptar. Uh-huh. Y es precisamente lo que ellos traen, porque el catolicismo español que viene aquí, y ese lo explico yo en el texto este de Guatemala, una interpretación histórico-social. ¿Quién es el español que viene a América? Uh-huh. Ahí ese es un sujeto angustiado que viene de un país que ha estado en una larga guerra, con descansos largos también, pero de 800 años. Son sujetos sumamente violentos, como formados en la violencia como mecanismo de relación. Es que hay otra cosa. Los que vienen aquí son gente que son sobrantes de la guerra contra los moros. Es decir, Granada fue tomada el 2 de enero de 1492, el mismo año que Colón llega a las Bahamas. Entonces, los sobrantes de guerra, ¿qué hace usted con ellos cuando ya no hay guerra? Mire las PAC, pues, ¿verdad? Si los quiere tener cerca. Entonces, eso es, ¿verdad? Y eso que estos no se comparan con aquellos, ¿verdad? La otra cuestión es, aquellos estaban formados, pues, ¿verdad? Para eso. Su oficio era matar. Y mataban en nombre de Dios con toda la tranquilidad y la seguridad de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien. A eso se debe en gran parte su éxito militar aquí. Pero en el fondo, la unión pero sólida entre la corona española y la Iglesia Católica es la base de la Inquisición. Y la Inquisición fue una cosa abominable y espantosa, que tuvo su peor desempeño, o su desempeño más eficiente. exacto, en España, ¿no? Más que en ningún otro país. Entonces, eso hace que los reyes católicos, en 1492, en agosto, promulguen un decreto en el cual todos los españoles, porque habían nacido sus abuelos y todo, de origen judío o musulmán, tienen que convertirse al cristianismo o irse de los reinos de España. Esa es la cosa. Entonces se vuelve una cosa tremenda, pues, porque muchos optan por irse. Se van al norte de África, al Imperio Otomano, que era musulmán, que era el gran rival de los cristianos en ese momento. Por el otro lado, los que tenían cierta posición económica deciden quedarse y convertirse. Y el converso siempre fue visto con una suspicacia y un desprecio muy grandes, ¿verdad? La otra cosa es que estas gentes, por lo regular, los que se quedan son personas con instrucción, que no era muy común allá, ¿verdad? Es decir, las finanzas, la medicina, la arquitectura, todas estas cosas las dominaban mejor ellos, ¿verdad? Los cristianos nuevos. Incluso en la literatura llegan a destacar el siglo de oro del idioma castellano, lo hacen, ¿cómo se llama? Cristianos nuevos. Cervantes era de ascendencia judía, pues, ¿verdad? Entonces, así también los que exageran la fe, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Entonces, era un problema serio, ¿no? Pues muy serio para ellos. Esa angustia de ser cristiano nuevo, que se les prohíbe la venida a las Indias, como les llamaban a toda la región esta, las Indias Occidentales, pero de todos modos se cuelan, pues, y para salir de esa asfixia de allá, una asfixia intelectual completa. Cualquier gente que pensaba o que exponía su pensamiento era sujeta a la el juicio de la Inquisición. Ahí sí se azotaba, ¿ya ves? Ahí sí. Y era lo más dulce que había. Porque si no, a remar a las galeras, claro, sí, hasta morirse. Sí. O ser quemado en la plaza pública. Por hereje. Exactamente. Eso, así que fueron como también como formaciones disciplinarias que luego se trajeron acá. Y aquí quisiéramos como conectar lo que usted nos está contando. Es muy importante porque usted empezó a hablar de la historia mucho más que de 1524. Claro. Entonces usted empezó desde un recorrido más amplio. Pero también yo entiendo cómo, si el colonialismo buscó matar la memoria, eso también ha sido clave entre la desconexión que hay entre indígenas actuales y los mayas gloriosos del pasado. Por supuesto. Pero luego viene una izquierda que lucha por mejoras sociales o tiene un tipo de reivindicación pues distinto, y es escéptica, por ejemplo, a los escritos suyos en Guatemala, sí, en Interpretación Histórica Social, donde enmudecen las conciencias, colonialismo y revolución. Pareciera que usted tiene interlocutores escépticos en ese momento. No tan escépticos, sino adversarios. Adversarios, sí. Creo que eso es más duro. Sí. Entonces, y luego encontramos que hay una ruptura, o sea, ya no hay una continuidad en el análisis, y vemos ahora una academia y unas ciencias sociales que siempre han rehuido del análisis del colonialismo. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, mire, hemos dado un salto demasiado largo, ¿no? Teníamos de haber puesto mucho en medio, pero el fenómeno que usted dice es del siglo XX. Uh-huh. Más Guatemala en realidad entra al siglo XX en 1944, es decir, con 44 años de retraso, ¿no? Los gobiernos llamados liberales fueron nefastos para la población indígena y para mucha de la población mestiza también. Las dictaduras se sucedieron, ¿verdad? Porque la forma más fácil que han tenido los gobiernos aquí es hacerlo con dictadura. no se ha preparado nunca a la gente para una discusión democrática en el sentido de escuchar al otro y sacar conclusiones de las posiciones enfrentadas, sino que siempre se piensa en destruir al otro. Y eso fue la época conservadora, pues conservó la colonia. La época liberal guarda los racismos y además llega a la más brutal explotación de los indígenas con el cultivo del café y la creación de las fincas, los mozos colonos, todo esto. Eso, o sea, hay que imputárselo directamente a los liberales encabezados por Justo Rufino Barrios, Manuel Lisandro Varías, todos estos que hicieron las fincas de café. Naturalmente ellos necesitaban adecuarse, porque estamos hablando ahí del siglo XIX, necesitaban adecuarse al final del siglo XIX al siglo XIX, cuando ya estaba terminando. Y por supuesto, tratan de... la única forma que tienen para sobrevivir es exportar su café. En la producción se ahorran todos los costos porque explotan bestialmente a la gente, sin exagerar la palabra, pues, ¿no? Entonces moverla significaba, mover la producción significaba sacarla de allá, de la costa sur, de la Boca Costa y la parte un poquito más alta, hacia pues Champerico y San José, porque los barcos ahí lo podían llevar a otras partes. No había canal de Panamá, pero también la clientela fuerte podría estar como lo estuvo en Alemania, y para eso tenían que habilitar una salida al Mar Caribe. Entonces ahí vienen los problemas del ferrocarril, es decir, tenían que poner ferrocarriles. Y lo hacen, dejan pedazos inconclusos, como es el de Guatemala, el rancho, pero toda la otra red sí les funciona. Tienen que preparar cuadros de clase media para que les sirvan de intermediarios en el sistema de entenderse con los de afuera y dominar a los de abajo. O sea, hay que ensanchar esa clase media y no solo... en el campo, sino más que todo en los sectores urbanos. Así se puede entender el gobierno de Barrios y de sus sucesores, ¿verdad? Y en esa línea va Estrada Cabrera, pero además eran gente que usaba el látigo permanentemente, ¿verdad? Y se jactaban de eso. Durante la época de Estrada Cabrera fue terrible. Además, bueno, si la peor parte la llevaba la población indígena, también los ladinos, pues, ¿verdad? Los ladinos pobres y la clase media ladina, que fueron sistemáticamente perseguidos por las policías secretas que tenían, ¿no? Eso está plasmado en la novela El Señor Presidente, de claro, Miguel Ángel Asturias. Entonces, todos esos antecedentes llegan. Llega un medio descanso con la caída de Estrada Cabrera, pero el gobierno de Carlos Herrera, que era por supuesto de los liberales más connotados, el más rico, bueno, y pariente de todos estos Herrera, pues, ¿no? El antecesor de ellos, el que hizo ese capital, no era ningún tonto, nada, para nada, ¿no? Bueno, el que queda, Carlos Herrera, era hijo del anterior, el que había sido ministro de Fomento, le llamaban ellos, de Barrios, ¿no? Él estructuró la salida del café, no solo sus fincas, sino además el país. Entonces, esta gente se ve en la necesidad de poner a uno de ellos, ya que el otro había sido tan repudiado. Pero como habían creado un grupo de militares con todos los poderes de los departamentos, esos dan el golpe de estado del 5 de noviembre de 1921. Y vuelta otra vez a Orellana. Con Chacón se va hasta cierto punto como dijera yo, aflojando la presión. Pero viene la crisis, la gran crisis de los años 30, el 29, finales del 29, en Guatemala repercute en el 30. Los precios del café se siguen fijando un año antes, ¿no? Entonces la cosecha del 30 ya estaba vendida, pero en el 31 el golpe es terrible. Es así como uno se explica la llegada de un finquero, que además tenía el grado de general, que es Ubico, pues, cafetalero fuerte, de los grupos estos tradicionales de poder económico en Guatemala, y un tipo violento, brutal, que es el que vuelve a tratar a la población indígena de una forma despiadada, con la ley de vagancia, la ley de vialidad, todo esto, ¿no? Y la policía ambulante, ¿no? Entonces, son 14 años muy duros. La crisis empieza en el extranjero en el octubre del 29. Los precios del café bajan en Guatemala a partir del 30 y se recuperan en 1947. O sea, esa es la curva de la crisis para nosotros. Y era un país monoproductor y monoexportador de café, o sea, no había otros productos. Si me dicen el banano era de la United Fruit Company y ese no era para los guatemaltecos. Es decir, Estrada Cabrera les da 1.200 caballerías en Bananera hasta el mar, y Ubico les da todo el área de Tiquizate, lo que es ahora Tiquizate, la Nueva Concepción, Río Bravo, todo eso. Entonces era un poder dentro del otro poder. Y a mí me tocó verlo, eso, vivirlo, ¿no? La United Fruit Company. Dominaba Guatemala, Honduras, buena parte de Costa Rica, no totalmente. Tenía presencia fuerte en Colombia, en Ecuador, en Panamá. Es decir, una multinacional. Pero de dominados, era una sola empresa que dominaba varios países, y en Honduras ponía a los presidentes, por supuesto, ¿no? Ahí está la Lima, cerca de San Pedro Sula, todo eso. Entonces eso es la base para que en 1939, y esto sería una explicación complicadísima que la voy a omitir, La lucha por el predominio del mundo, primero por el de Europa, pero luego por el del mundo, surge con las ambiciones desmedidas de Alemania. Hay que tomar en cuenta que ya en 1917, de 1914 al 18, había habido una guerra civil europea que ellos llaman mundial, porque más tarde entran los Estados Unidos y el Japón. Pero en el 39, la Alemania nazi, con una ideología ultrarracista, ahí sí, eso sí, de lo peor que ha habido en la historia de la humanidad, se enfrenta al resto del mundo. En el 17, la antigua, el imperio ruso se deshace y surge el primer estado socialista, que era la Unión Soviética, con ideología también intransigente, ¿no? El nazismo era peor, el fascismo en Italia. Bueno, se llega a una guerra espantosa que deja como saldo 50 millones de muertos y una cantidad igual de lisiados y todo eso, ¿no? La peor que ha tenido la humanidad. En el curso de esta guerra, el entonces presidente de Estados Unidos, Roosevelt, ve que para Estados Unidos, que esa guerra va a ser mundial y que ellos tarde o temprano se van a ver inmersos en eso, y empieza a prepararse para eso. Sin la presencia de ellos hubiera sido muy difícil vencer a los nazis y a los japoneses, que atacan desde el otro lado, ¿verdad? En forma bestial también contra los mismos pueblos asiáticos. Así que es una guerra larga, pero que finalmente, a la altura de 1944, la victoria del bando aliado está casi decidida. No se ha realizado, pero está ya. A las puertas de esa victoria, la juventud urbana, ladina y capitalina es la que empieza a hacer la rebelión contra Ubico. Uh-huh. Increíble, porque Ubico se consideraba rey aquí, ¿verdad? Y había sido ya autoelecto para un cuarto periodo, ¿no? Y entonces, sí, pero era ya, había llegado a colmar a todos. Es decir, Ubico cae por unanimidad en contra, ¿no? Llegó a hastiar a toda la gente, empezando incluso por los más ricos, a los cuales él pertenecía. Y desde luego la gente vivía mal, pues, ¿verdad? Mal, porque la crisis trajo precios más caros, no había posibilidad de trabajar bien, en fin. Todo esto hizo que todas las clases sociales, ¿verdad? La clase media muy angustiada, la clase media con cierta preparación, los que estaban en la universidad, incluso los militares jóvenes no tenían ascenso, no había ascenso social posible. Todas estas cosas se unen para finalmente dar al traste con el gobierno de Ubico. Y Arévalo llega cuando ya los otros ganan la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? La guerra termina en agosto del 45. Alemania se había rendido en mayo, ¿no? Mayo de ese mismo año. Las bombas atómicas se tiraron el 6 y 9 de agosto y el 15 se rindió el Japón. Entonces aquí se vive una era de libertad, digamos, ¿no? En realidad todos los que tenían algo que decir lo dijeron. Pero las distancias de información eran tan grandes que a los lugares más remotos, agrícolas, mayas o garífunas, incluso los garífunas no tanto porque las tenían encima la United Fruit, pero los xincas, digamos, no se dieron mucha cuenta de eso, pues. La información era nula, no sabían que había una guerra mundial, simplemente no lo sabían. Porque nadie se tomó el trabajo de decirles ni qué era eso ni por qué, ¿verdad? Los veían como animales, pues, esa es la verdad, ¿no? Así que el movimiento tuvo que ser urbano, ¿no? Y preponderantemente capitalino. Luego se unen las clases medias de las ciudades relativamente grandes, Antigua por la cercanía, que es Saltenango, Cobán, así, Escuintla un poco. Bueno, pero el hecho es que hasta ese momento a Guatemala no entraba un solo libro que tuviera algo que ver con socialismo o cualquier cosa así. 44, fíjese usted. Entonces viene una avalancha de cosas y una gran novelería también en la gente que querían saber y leían cosas y los que no las leían decían que la habían leído, pero en fin, ¿cómo es la gente aquí, verdad? Así que, bueno, ahí es donde empieza a surgir. Finalmente la guerra termina con dos victoriosos. Dos países que ganan la guerra al final son la Unión Soviética y los Estados Unidos. Afortunadamente se acaba el imperialismo inglés y el francés, en fin, todo eso. Es decir, nace otro mundo. Y en ese otro mundo, entonces aquí empieza esa juventud universitaria y otras gentes de trabajadores de las empresas gringas a coquetear, podría decirse, con lo que era el comunismo y todo esto, ¿eh? Sin tener una información muy fuerte. Hasta esa época se hablaba, cuando se hablaba de políticos, se decía cachurecos y liberales, ¿eh? Cachurecos eran los conservadores, ¿eh? Iglesieros, católicos, en fin, y liberales los que eran partidarios de barrios, ¿eh? Imagínese usted. Entonces, la primera vez que son izquierdas y derechas es ya por el 45, por ahí. antes no se sabía. Ya cuando el Código de Trabajo entró en vigor en el 47, ahí ese cambio sí fue indudablemente bueno. Es la primera vez que se le reconocen derechos a la gente que no los tenía. Y que funcionó. Porque una ley puede ser muy buena, pero si no funciona, ¿para qué fregarlo? Ese sí funcionó. La seguridad social empezó con pasos lentos, pero empezó, pues. Aunque antes una mujer que iba a dar a luz a la calle, pues. Así, ¿no? Si un día llegaba enojada la patrona, te me vas ya, ¿verdad? O el patrón en una fábrica, andate, que tenía familia, hijos, que le importaba a él, ¿verdad? Pero ya cuando se podía ir a demandar a un juzgado y ganar el juicio y todo, entonces las cosas cambian. Más lento en el campo, porque los que se habían alzado contra Ubico también eran los ricos, pues. Entonces, a los gobiernos de Arévalo y Árbenz, lo que los limitó enormemente es haber tenido el gobierno, pero no el poder. El poder seguía en manos de esa oligarquía y de la apuntalada por la jerarquía católica. José Larellano, arzobispo de entonces, ¿verdad?, que manipulaba a la gente con esa réplica que hizo del señor de Esquipulas, ¿verdad? El protestantismo había muy poco, porque el que lo trajo a Guatemala fue Barrios. Y se quedó en las clases medias, muy poco. Y no era gente conflictiva, son estos que les llaman de las iglesias históricas, protestantes, bautistas, algunos eran luteranos, que no entraron en conflicto, no los que vienen ya con el ejército a ir a la Guerra Santa, al Quiché, pues, y todo eso, no, ¿verdad? Esos son los últimos, ¿no? Sí, o que manejan las técnicas estas de la del mercadeo llevado a la excelsitud, ¿no? Mire estas las construcciones que se mandan, pues, ¿verdad? De millones y todo, ¿no? Entonces, ahora es una explotación capitalista en forma, ¿no?, muy seria. Pero vamos a que en ese momento es cuando se habla de izquierdas y derechas. Le estoy contestando a su pregunta. La idea de que se es de izquierda o no, se quiere ser diferente, pero no se sabe muy bien cómo y por qué. Los textos que se difunden son unos panfletos que nadie los podía terminar de leer, ¿no? Además, en mimeógrafo, en un pésimo papel. Tenemos que reconocer, entre paréntesis, que desde la llegada de los españoles y la quema de todo eso, nuestra gente en general usa como medio de transmisión lo que estoy haciendo yo en este momento, la cultura hablada. No, lo escrito no pesa en este país. Lamentablemente. Incluso hasta ahora. Hasta ahora, no, pues sí, y ahora con una fuerza enorme. Sí, ahora. Entonces, la tradición oral, eso es lo que pesa, ¿verdad? Y así se trataba de hacer izquierdismo. Yo recuerdo, estaba como en segundo año en la facultad cuando empezaron a hablar de que iban a fundar el PGT. Y varios de mis compañeros fueron de los fundadores de eso. Y seguimos siendo amigos. El PGT. Algunos de ellos, lamentablemente, a todos los mataron, ¿no? En forma muy dolorosa, por supuesto. Pero el hecho es que esta gente, en el fondo, ¿qué era? Era ladina, urbana, capitalina, con todos los prejuicios heredados de toda esa época. Porque hay colonia directa y colonia indirecta, ¿verdad?, que sigue. Colonia bajo la corona española y restos de colonia bajo los regímenes llamados republicanos. Entonces ellos heredan, yo también los heredé, el racismo, todo eso. Uno lo veía como normal, pues, ¿no?, eso, así, en muchos aspectos, ¿no? se consideraba además la idea esa de que el ladino en la ciudad y el indio en el campo, ¿no? ¿Sí? Yo me recuerdo un tipo de Chiquimula que era compañero mío en la facultad, que decía, ah, para ver indios me voy a la terminal. Así, ¿verdad? Y si le hubiera visto la cara, porque era mulato completo. Claro. Sí, sí, sí, es curioso. Bueno, sí, eso pasa. Pues, entonces, es un izquierdismo muy sobrepuesto, pues, a eso voy. Claro. No hay en el fondo una comprensión de lo que eso significaba en los países donde se originó, para empezar, ¿verdad? Que fueron Europa, ajá, no los Estados Unidos. Y los Estados Unidos nunca manejaron esas terminologías ni esas realidades, porque los europeos que en gran medida traspasaron el océano para llegar a lo que hoy son los Estados Unidos, eran la gente más pobre de Europa, ¿verdad? Fíjese usted que los irlandeses emigraron en bloque cuando la crisis de la papa, la gran hambruna de la papa, porque fue un año en el cual una erupción hizo que el sol no se viera bien y entonces la papa no maduró. Eso ya lo explican ahora muy bien. En ese momento lo único que sentían era hambre, pues, ¿no? Así que, pues sí. Y si existía un lugar donde los recibían y les daban trabajo, ahí se fueron, ¿no? Los italianos del sur, los más pobres, toman hacia Estados Unidos, toman hacia la Argentina, ¿no? Al Uruguay, a Brasil, ¿no? Aquí muy poquitos, ¿no? Pero para allá sí era fuerte. Pero todas estas gentes se estructuran dentro de una forma de vida que ya se había ido creando ahí, ¿verdad? Cuando el capitalismo era muy fuerte, que llega a ser de los más fuertes del mundo, y donde necesitan la fuerza laboral pagarle más o menos bien para que pueda rendir más. Esa es la idea. No creo que haya ninguna cuestión de buen corazón, sino de buena bolsa. Y la buena bolsa se logra si el estómago del que trabaja está lleno. Claro. Eso, y si se le da cierta escolaridad, y sobre todo si las máquinas son la base del adelanto, pues que aprendan a manejar máquinas todos. Eso. Entonces aprender eso es. Una sociedad dinámica, ambiciosa, que tiene un poder expansivo enorme y industrial impresionante. Ahí pues entonces las teorías socialistas de Francia, de Alemania, no llegan exactamente, llegan como una curiosidad, pero ellos no practican eso. Los intelectuales de América son los que tratan de copiar eso, pero con mucha diferencia. Y luego, porque las realidades no son las mismas, ¿verdad? Entonces, cuando los izquierdistas de aquí quieren asumir algunas de las cuestiones que entonces se decían que eran marxismo, lo que hacen son crear dogmas, porque habían sido creados como católicos, ¿verdad? Entonces, el que no está conmigo está contra mí. Ese es la San Pablo, ¿verdad? Sí. Así que... para ellos no podían mucho explicar en qué creían, pero sí en odiar a los que no creían, ¿no? Y se van quedando así, nunca fueron un grupo muy grande, me refiero a los que se autodenominaban comunistas. Los demás éramos así como deseosos de que las cosas cambiaran, es decir, yo estaba soy de la primera generación que estudió Derecho del Trabajo ahí en la facultad, pues, ¿no? Entonces uno sí entendía que Guatemala no era solo la capital, pues, ¿verdad? Que había cosas mucho más importantes y todo esto de las clases no lo entendía muy bien. Los profesores que enseñaban eso no lo sabían hacer, y además eran racistas, ¿verdad? el señor este del Valle Mateo, que nos daba una pseudosociología, era una cosa, pero así, pero no, hombre, es que prácticamente decía que la población indígena no tenía sentimientos, pues, es una cosa así, ¿verdad? No, sí, bueno. Y en ese, sí, en ese marco que usted ya está comenzando a tocar, nuestra tercera interrogante tiene que ver justamente con lo que usted en su libro denomina ciencia social guatemalteca, que esta ciencia social guatemalteca es eugenésica, en tanto se orienta a un proceso de aculturación en el marco individual y a un proceso de desarrollo cuando se habla de comunidades. Entonces, usted en Colonialismo y Revolución construye un marco analítico, un capítulo que se llama Universidad, Nacificación y Racismo. Sí. Si nos pudiera enlazar, ampliar o enlazar con todo esto, todos estos antecedentes, para entender que el colonialismo es de larga data y que se ha venido manifestando de diferentes maneras. Sí, lo que trataba de explicarles es que la creencia de muchos de estar ya dentro de un izquierdismo consolidado era muy endeble. Uh-huh. Que en el fondo seguían privando los prejuicios anteriores. Por eso le digo, ese tipo que decía que para ver indios iba a la terminal era un izquierdista. Uh-huh. En la vida diaria, así, de la facultad. Un revolucionario. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues después fue abogado y curiosamente trabajaba en Sololá y creo que ya murió. Pues de todas maneras, todos los avances de tipo social que las leyes de ese momento permitieron, sí abrieron un nuevo camino y una nueva perspectiva, que rechazó toda la gente rica y una gran cantidad de clase media que pensaban, que siguen pensando, que entre más los ricos vean que los admiran ellos, les van a dar mejor trato, aunque no les den nada. Quieren parecerse a ellos, ¿no? A veces eso. Y negar a todo, porque usted encuentra gente que no tiene mucho o que casi no tiene nada y que quiere defender las ideas de Ayau o de Preti, ¿verdad? Así es, sí, y no, como dicen, no tienen ni petate, que caerse muertos, ¿no? Y se andan en carro, lo están pagando a plazos y a veces no lo pagan, y en fin. Pero en el caso este de la cuestión de izquierdismo, yo creo que fuimos muy pocos los que nos pusimos a leer algo sobre eso. No los folletos, sino libros, porque libros había abundancia, pues, ¿no? Y aquí decían, yo se los he dicho algunas veces, que usaban a Marx como desodorante, ¿verdad? Porque era el capital aquí, el trabajo, ¿verdad? Sí. Sí, no, leerlo, ni locos, ¿verdad? Además con el alto riesgo de no entenderlo. Pues sí, porque Marx no era un profeta, era un intelectual. Entonces escribe como un doctor en filosofía salido de una gran universidad alemana que abre caminos nuevos en la economía del capitalismo de su época, ¿no? Y usa toda esa terminología que aquí no la entendían, pues, ¿no? Sin embargo, la Unión Soviética, sobre todo el estalinismo, se movió como una iglesia. Hay que recordar que Stalin fue seminarista, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Muchos de los líderes de la Revolución Francesa salieron de la iglesia, ¿no? Stalin, el estalinismo fue muy negativo, una dictadura brutal, donde eso de que el que no está conmigo está contra mí, y eso lo ofrecían estas gentes. Porque yo cuando escribí estas cosas, sobre todo el primero, nunca pensé que no era izquierdista. Yo siempre me consideré izquierdista, pues, y me sigo considerando, eso sí. Pero no estúpido, ¿verdad? Eso sí, también. Sí. Por consiguiente, por querer ver, primero, los modelos, traer un modelo del siglo XIX de la Europa ya industrializada y quererlo aplicar a una sociedad donde el agrarismo era lo más fuerte y donde los prejuicios iban por otro lado, a mi juicio era una tontera, pues, ¿verdad? Y eso es lo que digo ahí. No, no en esos términos, pero eso es, pues. Entonces, la respuesta que logro es la respuesta de que la colonia dejó el prejuicio. ¿Cómo va a ser que este esté defendiendo indios? Eso, porque en el fondo eso es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser eso que ladino no existe? Porque no entendían el razonamiento ese de un ser ficticio, ¿no? Claro. Sí, porque no tenían creían que los que estaba diciendo era que no existían en la realidad como personas, ¿no? Sí, no, eso no tiene ningún sentido, pues, ¿verdad? El asunto es decir que no tiene un amarre, porque niega el más fuerte que tiene, que es indígena, pues, ¿verdad? Es decir, si tranquilamente aceptáramos que somos mestizos y que como mestizos llevamos las dos franjas genéticas, no habría conflicto. ¿Por qué? Si en nuestros genes está la ¿cómo se llama? La población mesoamericana, pues qué bueno, ¿no? Incluso elevar no únicamente con que se tenga genes, sino que se tenga ideas y pensamientos de los dos lados. Pues sí, pero en el fondo todos llevamos genes aquí, pues, ¿no? Yo recuerdo a mi papá, que era racista, era moreno, de pelo negro y todo. O sea, bastante más indiado, como dice la gente, que cualquiera otra gente, pues, ¿no? Mi mamá era la que era rubia, de ojos azules y todo eso, porque era alemana. Por eso es el Böckler, pero... eso es un accidente, pues, sí, en realidad. Y mis hijas salieron así como yo, pues. Su mamá también era morena, ¿no? No hay que ver bien la cosa de la genética para entender eso. De todas maneras, llevamos, ¿no? Yo estoy seguro que mi padre tenía un fuerte porcentaje de Pocomán oriental, muy fuerte. Que él lo negara, esa es la negativa de todo el pueblo aquí, pues, ¿verdad? Indirectamente me ayudó mucho. No me crié con él, porque se divorciaron, ¿verdad? Pero las conversaciones y todo, esporádicas, sus actitudes, era doble, ¿no? Porque no era un tipo tonto, al contrario, ni era ignorante, pero en eso era cerrado, ¿no? Y los negros, contra los negros, pues, y negros solo en Livingston, ¿sí? O sea, qué daño le podían hacer, ¿no? Pero era acorde con todo lo que la gente pensaba. Pero era maestro en secundaria, cuando los maestros de secundaria eran muy importantes en Guatemala, porque no había secundarias, pues, ¿no? Y así como él, pensaban los otros profesores. Entonces, es eso, naturalmente, bueno, me hubiera gustado que hubiera estado vivo cuando salió este libro, pero ya no, ya había muerto. Pero vamos, pues, a que... entonces, volviendo a la idea esta, la gente quería utilizar una ideología por definición igualitaria, manteniendo todas las desigualdades sociales aquí. Entonces, eso es absurdo, completamente absurdo, es una contradicción profunda. Entonces, bueno, ahí quedó como me decía Jorge Mario García en esos años, porque se dejaron ir contra mí los del PGT y todo esto, más en la universidad, ¿verdad? Pero con rabia. Rabia, no había argumentos, había rabia. Claro, por eso no era, sí, escepticismo, sino era... No. era otra cosa más dura, sí. No, al contrario. Sí. Y por supuesto usaban los adjetivos de la época, ¿verdad? Que era un traidor al izquierdismo en general, digamos, ¿verdad? Divisionista. El peor calificativo que se usaba entonces era agente de la CIA, ¿verdad? Sí, así, no, de todo, de todo. Y pues le pongo un ejemplo. Unos jóvenes que estudiaban, ahora han de ser ya viejos, en Quetzaltenango, venían a la capital y eran pejeteanitos, ¿eh? Venían y compraban o les daban aquella revista Alero. Uh-huh. En una de esas hicimos un artículo con Herbert que se llama Las clases y la lucha de clases. Entonces, cuando se los dieron de una vez, les dieron la consigna, ¿vale? Voy a decir la vulgaridad entera. Al salir de ahí, ahora ya tenemos con qué limpiarnos el culo. Eso, sí. Esa era la forma en que me trataban. Sí, por supuesto, había muchos que no me trataban así. Sí. O sea, nunca estuve claro, solo. Por eso hubo la polémica. Sí, pues. Ajá. Nunca estuve solo, pues. Ajá. Y tenía la enorme ventaja de que los que me apoyaban no solo eran inteligentes, sino sí leían. Eso sí, eso sí. Y en las esas confrontaciones daban pena a los otros, pues, ¿verdad? Porque los revolcaban completamente. Hacían citas que no se podían sostener porque se las rechazaban inmediatamente. Y el que tuvo una preponderancia en ese odio, fue Severo Martínez. Porque era un individuo ególatra y que él pensaba que con su libro iba a hacer un cambio de época. Y el libro de nosotros salió un mes antes que ese y entonces causó revuelo, indudablemente. Tuvo detractores, pero también admiradores, bastantes. Y a él se puso fuera de sí. Entonces él tradujo todo esto en un odio personal hacia mí. Al extremo que, bueno, que llegaron a cuando ya me tuve que ir a hacer una sesión rara en económicas porque yo no estaba, ¿verdad? Yo le llamo un exorcismo, pero contra mí, ¿verdad? Sin que estuviera yo ahí. Sí, una maldición colectiva, ¿verdad? Sí. Y luego en la Facultad de Derecho también había gente que se dedicaba a eso, ¿verdad? Cuando este librito de colonialismo y revolución salió, pues yo sí escribía eso que leyeran mis alumnos, pues, ¿verdad? Desde luego, entonces, a la hora del examen, yo tenía una forma distinta de hacer los exámenes, ¿no? Pensando en todo ese chivismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí, decía, bueno, señores, señoritas, vamos, ¿no? El día del examen pueden ustedes traer lo que quieran, ¿verdad? Sí. Y ahí les ponían la cosa, ¿verdad? Puede usted consultar sus libros, sus notas de clase, lo que sea. Porque el examen no es de memoria, sino de comprensión y de síntesis. A través de eso, indirectamente decía, es una prueba de inteligencia, ¿eh? Para herir un poco, ¿verdad? El amor propio. Yo me acordaba cuando estaba en la secundaria que el profesor de geometría dijo, ahora vamos a ver el teorema de Tales. Y a este le llaman el puente de los asnos, ¿no? El que no lo aprende es un burro. Todos hicieron el esfuerzo para aprender esa babosada. Sí, no, no. Yo mismo sentí eso, apuches, yo me pongo a ver esa babosada. ¿Cómo es, verdad? Y todavía lo puedo. Medio puente. Todavía lo puedo repetir, con eso les digo todo. Una recta interior a un triángulo y paralela a uno de sus lados. Da en el que lo formó y en el siguiente, pues, segmentos proporcionales. Sí. Sí. Pero a otros los memorizaba porque me llamaba la atención y así, porque decirlos es fácil y comprobarlos no es fácil, ¿verdad? Uh-huh. Aquel del cuadrado, la hipotenusa, un triángulo rectángulo, el cuadrado, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Su secundaria, pues, hombre, sí. Bueno, pues en fin. Entonces, Esta gente, además, era un ataque absolutamente tonto, porque primero que todo no podían leer los libros, no debían leerlos, cosa que les ha satisfecho mucho, porque imagínese usted, le digan usted ataque sin leer, mejor. En Guatemala eso es un éxito, pues, ¿no? Sí, no lo lea, solo diga que esto. Y ese encono, ese odio, lo practicaban de otra manera las gentes de la derecha, las gentes conservadoras, para ser más explícito, ¿verdad? Yo estudié en colegios de niños bien, pues, ¿verdad? Entonces mis compañeros eran esos, ¿no? Siempre fueron cordiales cuando nos encontrábamos, pero tenían sus dudas, ¿no? A mi hermano le dijo una vez uno de ellos, pero es que Carlos era de los nuestros, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí. Bueno, era otra forma de ver, pero Guatemala estaba en guerra, esa es la otra cosa, ¿verdad? Y en las guerras se toma bando. Y por supuesto yo estaba en el bando del alzamiento armado. Tuve relación, esto mejor no lo pongan todavía porque los que me querían matar están ahora en el poder, con la ORPA. Hasta donde llegué ahí, eso ya no lo di. Muchos de mis alumnos fueron ahí, muchos murieron. Que no había comandantes indios es mentira, sí lo sabía, por supuesto que lo sabía. Y que los bicombatientes, no había otros mejores que los indios, porque los ladinos no aguantan ese tren de ataque, ¿no? Así sencillamente. Va a sacar usted a un tipo de un aula universitaria, de cama en su muelle, en su casa, de sus tres tiempos en una mesa, y va a echarlo al monte a ver qué hace. Con la mochila encima, las armas al lado, come cuanto se puede, se duerme en el puro suéter, ¿no? Entonces, sí, pues, bajo la lluvia, con frío, en las zonas altas, eso lo aguanta un campesino, muy bien, porque es su vida, es su medio, es su ambiente, ¿verdad? No se le está poniendo ninguna traba en ese sentido, tiene una resistencia mucho mayor que cualquier urbano, porque eso de los gimnasios y eso son babosadas, pues ya, ahí, si no, mire, ponga uno de un gimnasio con otro con un asadón, a ver quién aguanta más, o con un machete, hay que haberlo hecho para saber, ¿verdad? lo difícil que es eso. Todo eso naturalmente lo va a ver uno ya más de cerca en los lugares donde los hechos sucedieron. Y lo que sí pensamos, pues, con Herbert era que habíamos llegado más lejos de lo que nosotros habíamos creído. Yo mismo sí me sorprendí. Recuerdo cuando el libro salió, salió en abril en México, vino aquí en mayo. Yo ya estaba en Francia, empezando los estudios de doctorado. Por consiguiente, no estaba aquí. La policía militar buscó a Herbert muy rápidamente. No lo conocían, esa era la ventaja. Rodearon la casa, la cuadra del departamento donde él vivía, en la Novena Avenida, pero él no estaba. Y en lo que pensaban si entraban a sacarlo o no, él venía de Xela de regreso y pasó. Y vio, y como no era ningún baboso, primero no se fijaron en él, entonces eso sintió él un alivio, ¿verdad? Siguió caminando, porque era muy distinto de los guatemaltecos, alto, delgado, blanco, rosado, rubio, de ojos azules, aquí no es el modelo usual, ¿verdad? Sí. Entonces, han de haber pensado que era un extranjero, no un comunista que ellos buscaban, ¿verdad? Sí, saber cómo se lo habían imaginado. Entonces el tipo siguió de largo, solo dio la vuelta y se fue a la embajada de Francia. Pues él venía por la cooperación francesa. Entonces dijo, bueno, pasa tal y tal cosa a mi mujer y mi hijo. Bueno, aquí había nacido, están atrapados ahí. Inmediatamente mandaron gente ellos a sacarla, a ella y al niño, y los pasajes para avión y todo, y afuera, pues, ¿no? A ella y al güiro los mandaron hasta París. Herbert prefirió quedarse, después irse para México, lo cual fue muy beneficioso porque los antropólogos mexicanos, que ya eran y siguen siendo muy numerosos, habían leído el libro que salió en México. Y siglo XXI era la editorial de moda, entonces ahí tuvo una aceptación sumamente grande. Y algunas cosas que no lograban comprender, pues los mexicanos tienen mucho parecido con nosotros, le pidieron a Herbert que se fue a la Escuela Nacional de Antropología, a la UNAM, a todos lados. Lo escucharon, Herbert era inteligente, sabía bien lo que había hecho. Y fue un éxito, ¿no? Un éxito indudablemente. Siglo XXI tenía la ventaja de que distribuía en toda América Latina. Entonces el libro llegó hasta Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, todo. Gente que me dijo a mí, fíjese que vi su libro en una librería en Lima. Y era porque así, ¿verdad? Entonces de lejos, toda América Latina tiene el problema más o menos igual. Lo tomaron más en serio, es decir, sin el contexto de odios ni de todo eso que había aquí. Uh-huh. Y por supuesto tuvo una buena aceptación. Y allá en París me recuerdo yo que, bueno, me mandaron de la editorial 3 ejemplares y yo le obsequié uno a un guatemalteco que estaba ahí. Y lo leyó, Cáceres, por cierto, ya no volvió aquí. Entonces un día me dijo, mira vos, te das cuenta de todo lo que, de las consecuencias que van a tener estas cosas que pusieron aquí. Y ahí sí me hizo entrar en duda, ¿verdad? Porque yo pensaba que había escrito algo distinto, pero no demasiado. Entonces le dije, sí, pero no me quedé yo convencido a mí mismo, ¿verdad? Me quedé pensando. Y ya después, en ese momento lo repensé, lo volví a ojear. Dije, bueno, sí, tal vez tiene razón este. Más tarde sí me di cuenta que la respuesta era así, visceral o de aplauso, ¿no? Entonces fue muy... cuando yo volví, pues Herbert ya se había ido, todas las baterías se centraron contra mí. Pero en ese momento yo era un profesor importante en la universidad y tenía muchos seguidores. Eso me consolidó siempre, mucho. Al extremo que hubo un grupo que querían que yo fuera el rector de la universidad. Y empezó la campaña, pero ahí sí, varias gentes sí me decían, mira, la rectoría no vale tu vida, pues, ¿no? Entonces me tuve que hacer a un lado. Un poco después ya vino la primera amenaza, bueno, cuando eso iba a suceder. Pero el que la dijo era un diputado, ahí sí, de la pura oligarquía, que se emborrachó en una fiesta en la embajada alemana, cosa que no hacen los diplomáticos, pero estos de aquí sí. Y entonces hablaron de las candidaturas a rector y hablaron de mí. Y dijo, si es hijo de la gran puta queda, lo matamos, ¿no? Era el segundo de Sandoval Alarcón. Uh-huh. Y lo oyeron los alemanes, pues, ¿verdad? Los invitantes. Estos llegan a los cargos públicos, pero no entienden muchas cosas. Una embajada es territorio extranjero. uno no puede ir a hablar babosadas ahí, pues, ¿verdad? Aunque en la calle sí, pero ahí adentro ya no. Y por supuesto, llamaron a mi hermano, le dijeron que estaban muy preocupados, que el embajador quería hablar conmigo. Llegué y me dijo que qué posibilidades reales tenía de que eso se hiciera. Yo le dije, reales existen, era cuando se mataba todos los días aquí. Sí existen, por supuesto. Entonces él me dijo que ellos no toleraban que en territorio alemán se hubiera proferido una amenaza de muerte en unas circunstancias como estas, y que él me ofrecía asilo en la República Federal o un viaje relativamente largo. Yo le dije, rechacé lo del asilo porque dije, voy a ir a hacer yo a Alemania, pues. Y luego el viaje, dije, tal vez sí conviene, ¿no? Eso sí. Y ya había renunciado a la candidatura, pero era preferible quitarme. Porque en ese momento el que estaba en la mira, el que mataban, de ahí si ese se quitaba, buscaban otro inmediatamente. Entonces fui a Alemania 6 semanas. Como invitado me trataron muy bien, lo que nunca había hecho yo de estudiante en Europa, ¿verdad? Porque ni modo, iba uno con limitaciones. Hoteles de mucho lujo, guía, carro, en fin, como que fuera un personaje, ¿no? Y en la, yo sí recuerdo en la biblioteca de Berlín, en una de las bibliotecas, sin duda para demostrarme la eficiencia de la biblioteca en su sistema, pero también para ver que me tomaban en cuenta. El tipo dio unas órdenes ahí y al momento llevaron mi libro, ese de Guatemala. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenían, sí, sí, sí. Bueno, pues de las cosas se volvieron más duras cuando hice, en realidad, el libro este de Colonialismo y Revolución es mi tesis de doctorado en Francia. Uh-huh. Allá se llama el ladino eje de la doble situación colonial de Guatemala, pero es nombre de tesis, ¿verdad? Entonces, en siglo XXI me dijeron que, bueno, para una tesis eso está bueno, pero para un libro que se va a publicar, el libro, decían, es una mercancía también y el nombre es un estímulo. Proponga usted nombres y si no, la editorial lo pone, ¿verdad? Yo propuse 3, uno de ellos era Colonialismo y Revolución, y ese fue el que quedó. Y le pusieron en la carátula esas cadenas de un barco, ¿verdad? Sí. Tanto que una muchacha que era alumna ahí en mi clase, que cambiaba las cosas, me decía, mire, doctor, ese libro suyo que se llama Cadenas y Revolución. Pues, bueno, ese fue escrito ya en medio de la guerra más fuerte. Y el capítulo de la universidad es un poco, desgraciadamente, nunca pensé yo que iba a llegar a lo que llego hoy, pues, ¿verdad? Pero por ahí va, pues, ¿verdad? Es decir, en ese momento la nazificación tal vez no fue la palabra más mejor escogida, pero sí significaba la intransigencia, no solo de cerrarse al conocimiento, sino cerrarse políticamente. Y también ciertas fallas que yo veía en el ámbito donde yo trabajaba. La generalización tal vez fue imperfecta. La universidad en general, en ese momento no era mala universidad, era buena. Algunas unidades académicas, como dicen ahora, no eran buenas, pero otras sí. Odontología, agronomía, veterinaria, ciencias químicas, todas esas eran buenas. Medicina e ingeniería eran de un nivel aceptable. La debilidad estaba en las nuestras, ¿verdad? Humanidades. Bueno, humanidades, derecho, economía, historia, trabajo social, todo eso. psicología, ¿verdad? Entonces, ahí sí, tal vez me equivoqué, generalicé demasiado. Pero sí hago hincapié en que mientras no se lograra una generación global de lectores, eso no iba a prosperar. Es decir, que la gente tenía que instruirse, no es solo tener el papelote, ¿verdad?, sino tener la instrucción necesaria. Y como una forma de alerta, ¿no?, a la universidad, el día de la presentación, pues llegó el rector, que era Valdeavellano, y él lo tomó como una crítica global a la universidad. Yo ahí sí yo aclaré que no, pues, ¿verdad?, que en realidad eran los defectos que había, indudablemente, en forma parcial, pero que los había, y el peligro que se corría de que eso siguiera así, y que no había ningún tipo de traición ni nada por el estilo, pues, ¿verdad? Lo de traición no era, nunca lo dijeron, pero siempre lo tuvieron en mente. Yo recuerdo con mis compañeros, esos de la juventud, esos jóvenes que tenían sus medios económicos, me consideraban un traidor de clase, pero en otros términos, un traidor de raza, digamos. Sí, eso sí. No, como le digo, nunca me lo dijeron a la cara, ¿verdad? Ni en esos términos. Yo creo que hubieran utilizado otros. Pero sí, eso. Con mucha hipocresía, porque las pocas veces que los veía, ellos se movían en otro ambiente, siempre fueron muy cordiales, ¿no? Los más peligrosos, pues, porque... Claro, en el ejército, pues, su obligación era ver a quienes mataba. Y dentro de la universidad hubo profesores y estudiantes que eran los que hacían las listas que el ejército iba a utilizar para matar gente. De otra manera, no hubieran sabido ni qué decíamos ni quiénes éramos. Así fue. Y algunos de ellos todavía andan por ahí. Lo más triste es que esa gente sí era, no agente, o sea, agente de la CIA es un oficio serio, de cualquier policía de esas perfectamente organizadas. No, informantes es lo que ellos buscan en estos lugares, ¿no? Informantes del ejército, o sea, al servicio, en ese momento la intervención norteamericana era total, ¿no?, con armas, consejeros, municiones, todo, y dinero, ¿no?, mucho dinero. Así que, pues, era lógico que estas gentes se expresaran en términos absolutamente exagerados, ¿no?, provocadores así. Que contra el imperialismo y contra esto y contra lo otro, y la oligarquía, y qué, si eran informantes protegidos por el ejército, ¿no? Y ahí andan todavía, Morgan, Aquiles Linares, aquel Wilfredo Valenzuela, o sea, se murió, de los pocos que uno pudo ver, ¿verdad? Dentro del comité central del PGT tenían a Joaquín Noval, fíjese usted. Las veces que llegaron por ellos, a esa sesión no llegó él. Las dos veces que liquidaron al Comité Central del PGT, que los fueron a tirar al Pacífico o al volcán de Pacaya, ¿no? Sí. Eso, así. Así se manejaba eso en esos años, pues, ¿verdad? Odios así. Yo nunca pude odiar a Severo, fíjese. Porque no sentía la razón, ¿no? Pero ¿por qué voy a odiar yo a alguien, pues, verdad? Sí, él sí me odiaba. Empujaba todo eso, ¿verdad? Que era que gente así, algo así que decía que había que liquidar a personas así, ¿verdad? ¿Pero cuál era la principal crítica en ese momento? Decían ellos que... que yo desviaba, bueno, Herbert y yo tratábamos de desviar el problema central de la lucha de clases hacia una cuestión muy borrosa, que era esto de las diferencias entre los grupos ladinos e indígenas. Y que eso, en el lenguaje oficial del estalinismo, se llamaba desviacionismo, ¿verdad? Además, que tenía tintes trotskistas, que había sido el rival de Stalin en la toma del poder en la Unión Soviética. Revisionistas, porque eso era lo que le achacaban a la socialdemocracia alemana, que no quiso ser del Partido Comunista. En fin, todos los términos que el estalinismo y los europeos usaban allá, nos los aplicaban a nosotros. Pero principalmente que el problema más fuerte no era esa división profunda entre población indígena y los demás, ¿no? Que eso era una farsa y que la contradicción principal era esa, la lucha de clases. Y al extremo, yo por eso les decía, bueno, entonces ustedes lo que quieren es, finalmente, igual que los españoles del siglo XVI, desindianizar al indio para que entonces sea proletario. Y una vez proletario, entonces que sea revolucionario. ¿Ah? Pero la vanguardia la tienen los de la clase media. ¿Cómo es eso? ¿Qué comunismo es ese? No había. Entonces la respuesta es insultar. Eso, pero eso es, si más tarde yo los tomaba con la cuestión esta de Mao Zedong, tiene un librito que se llama De las contradicciones. Y entonces les decía, pues, que esta contradicción indio-ladino, como decían ellos, pues sí, es indudablemente es una contradicción y la historia así lo demuestra. Entonces, el asunto es que si las condiciones globales van cambiando, la contradicción se va debilitando y surgen otras, podrán surgir otras. Y también Mao plantea eso de que puede haber un aspecto principal y un aspecto secundario de una contradicción, y aspectos secundarios y principales como una rama que se abre, ¿verdad? Un tallo que se abre en ramas, y que lo principal puede pasar a ser secundario y lo secundario puede devenir principal. Que claro que había contradicciones económicas profundas, pero que esas se descansaban en la otra. ¿Cómo me iba yo a negar que no hubiera clases en el país? Pues eso sería absurdo. Sí, y precisamente lo que había ido a estudiar a Chile y a Francia eran las clases sociales, pues no lo iba a saber. Entonces esto no era una excepción, sino al contrario. Pero la contradicción de las clases no era tan fuerte como lo era esta otra, pues, como lo sigue siendo en muchos aspectos, ¿verdad? Porque ahora lo que se ha hecho es cooptar a un montón de personas. Cochtí es uno de esos cooptados, precisamente, ¿verdad? Ese es su talón de Aquiles, pues, ¿verdad? Porque servir a Ríos Montt, usted, puchis, fue el que mató más gente de maya, hombre. O servir a estos desgraciados, no tiene sentido. Es como borrar la memoria de... Pero eso es una traición, ¿no? Traición a sí mismo, para empezar uno, ¿no? Y así es. Entonces, esa cooptación no la iniciaron los militares, porque para ellos era... Los cooptados eran los de las PAC, pues, ¿verdad? Es decir, hacer otros asesinos al servicio de ellos, a cambio de poder pasar encima de cualquiera. La cooptación la empezaron fuerte en el tiempo de Arzú. Ahí sí, porque ahí empezaron a dar chambas altas, claro, pero sin presupuesto, ¿no? Sí, claro. Claro. Y como, por ejemplo, Ríos Montt, recuerdo yo que alguien me dijo que se oponía a la creación del Ministerio de Cultura. Alguien le dijo que no, hombre, déselo a los indios. Es estratégico. Ahí, sí, así, eso. Sí, sí. Tápeles la boca, déles eso y no le den presupuesto. Sí. Y ya ve usted, pues, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro, ahí tiene aquella señora Lush, pues, ¿verdad? De la Comisión de Esclarecimiento Histórico a servir a Portillo, ¿verdad? Sí, al día siguiente. Fíjese usted que yo estuve con ella en una mesa redonda en Quetzaltenango, en el colegio aquel La Patria, que tiene un auditorio enorme, ¿verdad? Estaba Marta Elena Casaus también y esta china... Mac, exactamente. Que esta ya la conocía yo porque había sido estudiante de derecho, ¿eh? La que mataron era trabajadora social, creo. Sí, Mirna. Sí, Helen Mac, después estudió antropología, creo. Pues entonces ahí llegó ella con el primero de tomos estos del estudio que acaban de terminar y así pues blasonando que ella era de los autores de eso y además incluso muy sectaria en ese momento decía, yo me dirijo más que todo a mi pueblo porque es mi pueblo, así, ¿verdad? Como decir, excluyendo a todo el montón de ladinitos que estaban ahí. Eso fue, mire, una semana antes de que se publicara que era ministra de Cultura de Portillo. Decía, la gran chucha, pues vea. Entonces, cualquier dirigente que vaya apareciendo y que ellos vayan jalando, lo anulan. Claro. Y hacen retroceder el avance un montón. Entonces, la salida yo la veo en la juventud. O en gente no contaminada, porque la hay que ya llega a puestos. Para mí, el más visible en este momento es Amiel Carpó. Porque ese sí es auténtico, ¿eh? Ese sí. Y sale, bueno, es un hombre joven todavía. Pero yo lo tuve como alumno, brillante el tipo, ¿no? Muy inteligente. En la maestría sobre derechos de los pueblos indígenas, precisamente, que se hizo UNAM MUSAC. Y varias gentes. Hay muchos otros jóvenes, más jóvenes que él, que tienen posiblemente un porvenir igual, ojalá mejor, que pueden estructurar un futuro mucho más claro. Pero son gente que sí que trata de ilustrarse, pues, ¿verdad? Porque sin ilustración no se llega a ningún lado. Aparte, digamos, la única profesión donde no se necesita mayor es ser pastor evangélico, ¿verdad? Porque sí, pues ahí abre usted la Biblia en cualquier punto. Sí, la abre en cualquier capítulo, lee un versículo y dice lo que le da la gana. Sí. Y todos contentos ahí, ¿verdad? Sí. Abrieron, porque todos llevan Biblia, abrieron, leyeron, ni leen el pedazo que lee. Y de ahí como saben que es volada libre, ¿verdad? Sí, qué verdad. Sí. Ese oficio sí me agrada, como dice la canción aquella de los niños. Sí. Don Carlos, yo tengo una última pregunta que se la hice hace un rato, que es ¿por qué la ciencia o lo que podemos llamar ciencias sociales en Guatemala le rehúye el análisis del colonialismo y de las relaciones interétnicas? Bueno, yo creo que siguen con una corriente colonialista, realmente, ¿verdad? Usted lo puede ver en el momento que nosotros escribimos eso y escribíamos esa frase de la ciencia social de Guatemala, era en realidad no existía. Lo que había de análisis sociales de Guatemala eran libros que pretendían ser de historia, sobre todo del siglo XIX, de principios del siglo XX. Pero muy racistas, ¿verdad? Muy, muy, muy racistas. Entonces, la venida de los gringos estos, con Richard Adams y todos ellos, fue un intento de crear una ciencia social de Guatemala a la manera de los más reaccionarios gringos, ¿no? Eso fue el Seminario de Integración Social, toda esa cosa. Y es cuando Adams aparece así como... Y él es el profeta, ¿verdad? Lo mismo que esperaban los españoles. Los indios se acaban. Esa es la tesis en el fondo, ¿verdad? decía la ladinización individual, la ladinización colectiva, y hacen aquello de la los que tienen cocina de tres piedras y no sé cuántas cosas más, los grupos que están en transición y los que ya están ladinizados, ¿verdad? Y que la ladinización podía ser individual o colectiva en la medida que se dejaba el idioma, el traje, en fin. Lo que no decía es que de todos modos le iban a decir indio. Eso sí no lo decía, ¿verdad? Pues sí. Porque okay, incluso sí. Dice también que en tanto se aculture individualmente y entre un proceso de desarrollo colectivo, sí, se va a transformar en ladino. Claro. Y lo ladino representaría el aporte a la cultura latinoamericana. Latinoamericana. Sí, esa fase sí es notable porque ahora, sin definir qué es lo latinoamericano. Ahora, en lo que él no dice y en la visión gringa de esto, los latinoamericanos son inferiores a los angloamericanos, pues, ¿verdad? Entonces, es decir, va a dejar, lo interesante es que tiene que dejar de ser indio. Sí. Ya ladinizado parece que está a las puertas del cielo, no está exactamente adentro, sí. Pues sí, en la antesala, digamos, la antesala, ¿verdad? Claro. Y ahí sí, como los mormones, tocan pero no entran, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? No se puede llegar entonces, ¿qué quiere él? Que nos parezcamos a otros colonizados que tienen el mismo problema, pero a lo de ellos no, porque ya sería mucho, ¿no? Es muy endeble. Luego nunca pudo definir al tal ladino, ¿no? Sí. Lo define negativamente, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Claro. Así que entonces eso era una falsa ciencia social. La ciencia social, bueno, se ha intentado, este es un intento de empezar una visión de ciencia social nuestra. En ese momento no lo veíamos así, pero la verdad es que sí. Con el tiempo yo sí me he dado cuenta que aún los rechazos existen muy fuertes en sectores como la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? Pero incluso en la San Carlos. Ah, sí, sí. En la San Carlos, sí. Y en la generación marxista joven también. Incluso en la generación marxista joven guatemalteca también. Ah, sí, sí, ¿verdad? Existe un juicio generalizado de que estos estudios representan a la escuela de la teoría cultural anglosajona. Lo claro. Inscriben no. en ese marco. Eso no es así, pues. No, claro. No. Ah, bueno, sí. Lo informo. Pero hay una herencia, claro, porque hay una línea que se sigue manteniendo de la ortodoxia no marxista, sí, muchas veces no tan ilustrada. Y fíjese usted que es una ortodoxia trasnochada, porque el marxismo ha sufrido un colapso muy grande en Europa, pues, ¿verdad? En la Unión Soviética, ex Unión Soviética, pues quedó totalmente desautorizado. Y el problema de las izquierdas europeas precisamente consiste en que las metas que se trazaban no fueron alcanzadas. Voy a levantarme un momentito. Claro. Una cosa de la historia, pues. Es decir, ¿no hay tal esa nueva izquierda? Bueno, yo no sé, Guatemala se queda atrás en todo, porque yo pienso que el único lugar donde se enseña fascismo es en la Marroquín, y si en la San Carlos andan todavía en eso, sí están bastante perdidos, pues, porque eso es revivir el pasado. Es el mismo problema de Pérez Molina, que quiere revivir el pasado, él gobierna para el pasado. Eso ya pasó. El descrédito teórico del marxismo, no sé hasta dónde pueda decirse que haya llegado, porque los razonamientos de Marx eran muy claros, pero en el siglo XIX, si usted aplica al marxismo el materialismo histórico, que es el que él prohija, ¿verdad? Es el análisis de una determinada situación social en un área específica y en una época determinada. Entonces, el análisis que él hace es el del capitalismo naciente en el siglo XIX, cuando la ruptura total del régimen social, es decir, cuando el campesinado, de ser mayoritario, deja de serlo, pasa a las ciudades para volverse proletario, y cuando la transformación del mundo europeo es a través de la industria. Entonces, todo eso es lo que va a enfrentar precisamente a una clase que se consolida fuertemente, el capitalismo, la burguesía, pues, ¿verdad? Esa, la dueña de los medios de producción, esa es la burguesía, con un proyecto de nación. O sea, es el surgimiento del Estado-Nación. Esa es un fenómeno netamente europeo y de Europa Occidental, más que de ningún otro lado. O sea, que en Guatemala no hay burguesía. No, porque nunca fue dueña de los medios de producción. Ni tiene un proyecto de nación. Nada, mucho menos. Mucho menos. Es decir, el comprador es el que manda. Y como nosotros hemos sido exportadores de productos que son limitados en cuanto al precio y a la cantidad en el mercado internacional, no puede buscarse una ganancia total, ¿no? Porque no hay eso. Los finqueros producen café, pero el café en Londres se fijan los precios, la cantidad y los precios cada año para todos los países productores de café. O sea, si hay un excedente, se lo tienen que vender a otros que no estén en eso, porque ya está cerrado. Y así lo fue siempre. Entonces, el capitalismo choca ahí porque tendría que ser que los precios los manejaran ellos, pues, ¿verdad? El vendedor. Pero en cambio aquí se los impone el comprador. Y les impone la cantidad. Ustedes producen tantos quintales y bueno, si tienen excedente, vean dónde lo venden, pero nosotros no lo compramos, ¿no? Así es. Entonces, desde ese punto de vista, no puede haber burguesía aquí, sino que en realidad ellos dependen de esos mercados internacionales capitalistas y su ganancia es siempre limitada. De suerte que ellos se quieren reponer exprimiendo los salarios al trabajador. Ahí es el asunto. Por eso ahora llevaron el Ministerio de Trabajo, es una oficina donde no se arregla absolutamente nada, en un edificio que creo que es de la gremial, no sé qué, de patronos, ¿verdad? Porque a ellos no les sirve el Ministerio de Trabajo, para ellos es nada más una ventana demagógica para que no digan que no hay Ministerio de Trabajo, pero en realidad no. Fíjese usted, el Código de Trabajo, ni siquiera se tomaron el trabajo de derogarlo. El Código de Trabajo dice que usted entra a trabajar en una empresa o en un patrón particular. Tiene 2 meses de prueba. En esos 2 meses, el patrón le puede decir, no se queda, se va. Pero pasados esos 2 meses, el contrato es de tiempo indeterminado. Por consiguiente, si a los 3 meses, a los 3 años o a los 15 años le dice que se vaya, tiene derecho a indemnización, que se basa en el último salario ganado, se multiplica por los años de servicio. Si tuvo vacaciones, si tuvo séptimos días, todo. Si no están pagados, ahí hay que pagarlos. Pues eso sencillamente no se cumple. Incluso las entidades del Estado, por ejemplo, el crédito hipotecario, y conozco gente que dice, bueno, alguien me decía ahí que el sindicato ya no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque ya no tiene adherentes. Desde aquí ya el asunto es este, a uno lo contratan por 2 meses y a los 2 meses les renuevan. Entonces la angustia es cada 2 meses si me van a renovar o no. Y para hacerse el sindicato tiene que ser empleado fijo. Claro, entonces es así. Es decir, todo eso lo han liquidado. Entonces, ¿para qué quieren Ministerio de Trabajo? La cuestión esa de la de las vacaciones. Miren el salario fijo, el salario mínimo, quiero decir. Los inspectores de trabajo son gente que le tiene miedo a los patronos y que además van solos, desarmados. A eso van, les enseñan lo que quieran, los regañan, los echan y punto. Y ahí se acabó. Entonces ya no, ya nada de eso funciona, no funciona. Eso, bueno, volviendo a lo del marxismo, ¿no? La gran crisis de las izquierdas en Europa, que es donde nace todo esto, es que en el caso de Alemania, por ejemplo, la democracia cristiana hace el programa de la socialdemocracia y tiene más adherentes. Sí, que es la cuna de todo esto, ¿verdad? El capitalismo triunfó de una manera tan grotesca que al final provocó esas crisis bancarias tremendas que han estado sucediéndose y que muestran la enorme debilidad de los países capitalistas por antonomasia, ¿verdad? Incluyendo los Estados Unidos. Mire la crisis esa de las hipotecas basura, ¿verdad? No han podido salir de eso, no han podido. Es más, ese desastre los ha llevado a los Estados Unidos en este momento al inicio de su decadencia. Yo entiendo que muchos de ellos sí lo entienden, no lo pueden decir por razones políticas y de prestigio, pero así es. Ya en este momento el más fuerte, y dentro de 15 años lo será mucho más, es la China. Y la China se da el lujo de tener un partido comunista que gobierna, ¿verdad? Y que se renueva él solo. Exactamente. Sí. Y no muy seguido. Hay que esperar. Hay que esperar. No, sí. No tiene problemas de elecciones ni de campañas presidenciales. Los gringos mismos lo dicen. ¿Cómo es posible que un presidente en Estados Unidos solo pueda gobernar de hecho 2 años? Los otros 2 años los pasa en campaña, para renovar el Congreso y para la siguiente, si es que se puede reelegir, y si no, para el que venga de su partido. Entonces, está amarrado a eso y al electorado y a las vaivenes de todo eso. Los chinos evitaron eso. Partido Comunista sigue en Vietnam, con éxito. El que ya no tiene éxito es el cubano, ¿verdad? Porque ahí sí están fregados, es otra cosa. Porque son partidos comunistas dependientes de la colonización gringa, ¿verdad? Y el bloqueo, que es una, pero sí, por favor, un crimen, ¿verdad? Lo siguen manteniendo, es decir, con el bloqueo mantienen a los hermanos Castro. Ese es el asunto, ¿verdad? La gente cubana joven ya no aguanta, pues, porque no tienen porvenir. Y mientras estos señores estén, si se hubieran quedado con su papel de los años 50, 60, se pasarían a la historia en el primer lugar, pues. Pero esa idea de perpetuarse, ¿verdad?, que es muy de los gobernantes de América Latina, imprescindibles, ¿verdad?, dictadorzuelos que al final nadie los aguanta y que tienen que afianzarse con policías, con torturadores, con todo eso. Eso es una forma endémica que no sé cómo no podemos salir de él, porque es una enfermedad, creo yo. Pero entonces les decía yo, los comunistas chinos que están a la vanguardia del mundo ya, están pensando en el marxismo de aquellos años, ya no, pues, ¿verdad? Ahora estos pobres muchachos, ¿verdad? ¿Qué marxismo quieren, pues, ¿verdad? ¿Qué entienden por marxismo y a dónde van con eso? Ahí sí que habría que saber qué es lo que verdaderamente entienden por marxismo. Porque yo no les veo futuro. Y entonces el asunto nace en la ignorancia. Es decir, si siquiera se tomaran el trabajo de ver los noticieros o de leer revistas especializadas, son universitarios, pero no leen ni libros, ni los libros que poco, con los que podrían antes ganar cursos, ahora no se leen. Y desde luego así que se puede esperar. Y hablando sobre todos estos estos asuntos del futuro, ¿no? Sí. De las posibilidades que tienen los diferentes grupos, por decirlo así, en Guatemala. Usted nos habló, ¿no? Que las generaciones nuevas de mayas sería en donde está el futuro, ¿no? ¿Y cómo podríamos pensar en este momento? Mire, yo creo que eso depende de una serie de procesos organizativos que no tomen en cuenta las instituciones ya creadas, pues, ¿verdad? Es decir, yo pienso que se pueden hacer grupos de estudio sobre diferentes aspectos, diferentes materias, con iniciativas propias, pueden ser lugares cambiantes, con un programa más o menos previsto, pensando en que no solo la gente que puede dedicarse a historia o arqueología, sino todos, no importa qué profesión puedan tener, que lleguen a entender la base de la distribución social del país y cuál sería el aporte más importante que ellos pueden dar, no desde su punto de vista egoísta, sino de su participación dentro de los grupos indígenas. Uno de mis hijos es profesor titular de, ¿cómo se llama esta cosa?, electrónica, en la Escuela de Ingeniería Electrónica de la San Carlos. Me decía que el grueso de sus alumnos, que ahí no estudian muchos eso, son de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, es decir, son MAM, como el 80% de los alumnos que tiene. Bueno, estos muchachos van a ser, dentro de algún tiempo, ingenieros en electrónica. Si se les deja así, van a ser como cualquier otro. Si se les habla para que en algún momento, pues por lo menos, tengan reflexión de cuál puede ser su papel como especialistas de eso, dentro de una unidad maya que trate de culturizar a todos, yo creo que con un 5% que se saque. No esperar de todos, porque ahora la gente lo que quiere es salir y ganar dinero, ¿no? Claro. Pero con un 5%, es como ir, como ser maestro de una, en una universidad. Yo siempre pensé, ¿quiénes valen la pena aquí de todos aquellos? El 5%. El 45% que sigue, entre sí no. Los demás, desgraciadamente, no. De 51, como se ganaba entonces, o menos, ¿eh? Es decir, por la forma en que es esta sociedad, así funciona. Entonces, con un 5% de estos jóvenes, ¿no? Sería muy bueno, porque están, ojalá su horizonte de trabajo no sea la capital, sino que puedan desempeñarse de preferencia allá, pues, o en esa región. Y así como ellos, ha de haber muchos más, que pueden perfectamente servir, y no con también pensar eso de que el porvenir no es ser burócrata. Es decir, burócrata podrá ser un momento mientras se obtiene el título y todo, pero ¿para qué va a depender uno de un presupuesto? ¿O va a ser empleado de una empresa que le va a decir lo que tiene que hacer, y hasta ahí? Y entonces, ¿qué viene? El individualismo más fuerte. Es decir, yo y mi familia, mi ascenso social, como clase están en algún estrato de la clase media, en general del país. Y las clases medias tienen esa ambivalencia permanente de que no les gusta ser lo que están, porque quieren ser como el que está un poquito mejor, y temen horriblemente caer al que está abajo, ¿no? Claro. Esa lucha eterna que se presenta con los niveles exteriores de prestigio, ¿verdad? es decir, el carro, ¿verdad? Las vitrinas para pseudo engañar a la gente, porque todos los de la clase media saben en el fondo cuánto gana cada quien y cuánto debe, entonces no hay engaño. Las privaciones para tener un cuento que se muestre o un traje que se pongan, o eso de ir a pagar una universidad cara, con muchos sacrificios para que el nene de todos modos le dé vergüenza estar con los que tienen pisto. Total que esa es una cosa bien contradictoria, bien angustiosa. La clase media es angustiosa. Entonces no hay por qué que se suman en eso, ¿verdad? Y que piensen pues en realidad que de todos modos les van a decir indios. Entonces también eso, porque eso implica no pasará. Hasta aquí topa. Entonces ahí pues eso. Pero ¿cómo se puede? Solo con conocimientos. ¿Ya? Y para el resto de los indígenas, es decir, el campesinado. Pues y... mire, ese es el otro gran problema, que los indígenas que sí tienen alguna calificación se olvidan completamente de ellos. Pues bueno. Si yo los recuerdo en las campañas de Quemechay y en Quetzaltenango, su aproximación a las aldeas era mínima, mínima completamente. Porque él pertenece a un grupo de clase que se considera mejor que los otros dentro del mismo Quetzaltenango. Y por supuesto ven con mucho desprecio a la gente del campo y al comerciante pobre, el que está en el mercado con su canasto, pues, ¿verdad? No el que tiene puesto ni nada de eso. El que está, el que llega a vender lo poco que tiene, ¿verdad? Eso para mí eso fue un ejemplo muy, muy, muy significativo, porque de las aldeas nada, nada, y así hasta el desprecio que siente un clase mediero ladino frente a alguien que vive en la limonada, en todo eso, ¿no? así, es decir, no hay ninguna solidaridad, ahí sí. El régimen de clase los consolida internamente, pero frente a la sociedad global no son el dinero que tienen como clase media ahí podría ser mucho más fuerte en la clase media ladina, pero ahí no los aceptan porque son indios. Eso, entonces también ese choque que es el que sufrieron la generación anterior a la que pertenecen este Quemé y Irmalicia Velázquez, todos ellos, que no hablan quiché. Fíjese usted, la esencia de la, ¿cómo se llama? Identidad, es el idioma. No, pues, ninguno de ellos puede hablar en quiché. Lo más que le dicen es maltiosh, y pues ya está ahí. Pues, ya. Sí, y ahí se quedan, ¿no? Y si tienen que hablar en público, aprenden el chivo con tiempo para dar 3-4 palabritas en quiché y lo repasan, ¿verdad? Porque ya nerviosos se les puede olvidar. Y el traje, eso sí, ¿verdad? El traje bello ahí, reluciente, pero ¿para qué fregados? Entonces, esas ambivalencias que crean más complejo de inferioridad. Y finalmente no se puede ser, aunque se tenga el dinero, no se puede tener el prestigio que los otros tienen. Entonces es ahí también hay que propiciar pues una inversión de esos valores. Pero sí, sobre todo abrirse a los grupos rurales, eso sí, porque sí es doloroso pues, porque es una pobreza enorme, pobreza extrema, mayoritaria. Y había una pregunta ahí por ahí que, aunque sea de lo de la autonomía. Claro, sí. Bueno, ¿para quién sería? ¿Para ustedes o para los ladinos? Porque para, sí, pensando sí. En los mayas, ¿no? Es decir, en estos sí. Momentos, yo creo que en países como México o, sí, o en otros, o en Bolivia, en Bolivia mismo, se está, hay una discusión sobre autonomía, ¿no? Ajá. Y probablemente aquí en Guatemala no, pues, existe, mira, eso, pero hay luchas, desde mi perspectiva, autonómicas. En Bolivia no me lo explico. Uh-huh. Porque los que se deberían organizar como minoría son los ladinos, ¿no? Uh-huh. Y aquí, si todavía se mantienen las mismas cifras, si la población no manipulada por el censo, si la población real es mayoritariamente indígena, no pueden ser minoría, pues. Uh-huh. Es decir, eso no. Por eso les digo, aquí quedan empatadas las autonomías. Pues, ¿no? ¿Quién le va a dar autonomía a quién? Uh-huh. Ese es el asunto, porque en México lo entiendo. Los mexicanos son 108 o 110 millones en este momento y hay 35 millones de indígenas. Entonces quiere decir que ellos sí pueden ser autónomos, que son una fracción significativa, pero pequeña dentro de la sociedad global. Uh-huh. El 50%, suponiendo que eso sea, si no más, no encuentro yo la razón de una dos autonomías dentro de un falso estado, porque este estado vive en quiebra. No lo sé, la autonomía, ¿cuál sería el vínculo? Sí, mire, la autonomía supone una autogestión. Ajá. Y la autogestión implica el manejar presupuestos. ¿De dónde saldría el presupuesto para eso? Pues ahí hay obstáculos muy muy reales y muy directos. Yo pensaría que debería hacerse algún plan a mediano plazo de capacitación de personas que manifiesten verdaderamente vocación y capacidad para estudiar aspectos económicos, financieros, estos aspectos básicos, para poder pensar en una posible salida de esa naturaleza. ¿Con qué se va a financiar? Pues, porque a la hora de eso, lo que haríamos sería partir esto en dos. Y quien se beneficia, quien tiene el dinero más fuerte, es el sector ladino. Se reduce su campo de ¿cómo se llama? De atención, podría decirse, porque el Estado muy ficticio que tenemos funciona con presupuesto general de gastos. Se centraría en un sector y el otro, ¿de dónde saca el dinero? ¿Quién va a manejar las finanzas? Usted no lo puede traer de un surco y decirle, ahora vamos a hacer un proyecto de empresa aquí. No se puede. Tiene que tener una calificación profesional. Entonces sí es de preparar gente que en un momento dado pueda asumir algún control. Yo lo siento difícil por la nivelación de población y porque eso retrasaría más la pobreza de los pobres, ¿no? Ese no lo veo viable, pues eso es. No es que me parezca malo. No creo que se pueda llevar a cabo. Y en Bolivia me extraña, porque la población indígena es mayoritaria, verdaderamente, ahí sí es mayoritaria. De ahí los que tienen el dinero sí son mestizos, pues. Ese es el gran problema. Porque en el Canadá, fíjese usted, donde está la autonomía más extensa del mundo, creo yo, tiene, ¿cuánto? Como 3 millones de kilómetros cuadrados, algo así. Todo el área de la bahía de Hudson, eso, el Labrador, todo eso, la península del Labrador, son de los Inuit, que son, no llegan ni a 1 millón de gentes, ¿no? Que tienen toda una cultura muy propia y que, bueno, muchas cosas han cedido, ya no se mueven con perros, sino más bien con esa motonieve que le llaman, ¿verdad? Todas esas cosas, pero de todas maneras tienen una forma de vida y un comercio con los otros, ¿no? Es decir, ellos pueden pagar con lo que necesitan y lo que ellos producen lo puede comprar en primer lugar el Estado canadiense y luego otros. Pues es decir, están, son regiones muy especiales porque están con unos climas tremendos, ¿no? Usted ve extensiones enormes que no tienen posibilidad de ser explotadas como aquí. Es decir, ¿qué cultivos va a hacer usted en, una capa de hielo de 2 metros? ¿No? Esa es otra forma de vida. No se me ocurre otro ejemplo de autonomía porque no lo tengo presente ni sé exactamente cómo pueda funcionar. Yo, la verdad es que la debilidad de los ladinos en este momento es que aunque tengan universidades, sus universidades son muy malas. Entonces, si se logra capacitar personas que verdaderamente puedan llegar en un periodo razonable, yo no digo que para mañana, un periodo razonable, póngase usted a elaborar planes para 10 años como mínimo, de capacitar personas que puedan en un determinado momento actuar de consuno, es decir, con el mismo proyecto, con la misma idea de crear una fuerza dirigente maya, eso sí, ¿verdad? Y además estimular mucho las vocaciones que cada grupo o persona tenga para todas las disciplinas, para todas. Lo que el Estado no hace, que es alfabetizar, pues hacerlo. Es muy difícil también, ahí hay que buscar las cuestiones de orden práctico, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que la mejor alfabetización que se puede hacer a un grupo humano es en la lengua propia, cuando se es niño. Pero si de niño no se aprendió la lengua propia, la alfabetización tiene que ser en la lengua que haga de lengua franca, pues, ¿no? La otra cosa es el acceso a los textos. Sería un trabajo enorme traducir a 18 idiomas un texto de matemáticas que se puede obtener en español o en inglés. Hay que pensar también quién aprende ya mandarín. Sí. Ese idioma, pues sí. Sí, sí, sí. No, yo pienso que sí. Sí. Fíjese usted que habría que pensar también en eso, algún tipo de régimen de becas de muchachos que vayan a estudiar a otras partes, con el compromiso de servir al volver. Para mí sería muy útil que varios fueran a la China. Eso sí, eso es otra visión del mundo, ¿eh? Es otra. Japón no tanto, pero además en Japón le dicen en inglés, ¿no? Ir a la China, tratar de, el que tenga facilidad para aprender idiomas, que en todos lugares hay muchachos que vayan allá, que aprendan bien el mandarín y que aprendan a ver la China, ¿no? Primero el idioma y luego lo que ellos quieren ser. Sería sumamente útil porque la China tiene problemas parecidos a nosotros, elevados a no sé qué potencia, ¿no? Uh-huh. Y porque mire, los ricos chinos son muy pocos y sin embargo son los que más consumen Mercedes-Benz más caros. Uh-huh. Al extremo que la Mercedes ya puso fábrica en la China. Eso le da idea, pero es un país de 1.350 millones de habitantes. Es decir, la India también es el otro porvenir, ¿no? La India es ejemplar, con los mismos desequilibrios, quizá más fuertes que la China, sociales. Eso es útil para una gente como de las nuestras, porque va a haber panoramas parecidos. Si lo manda usted a Suiza, por ejemplo, ¿verdad? Donde ya todo está hecho. Prácticamente lo que, bueno, tal vez si le va a aprender física nuclear o una cosa así, pero ¿para qué le va a servir la física nuclear aquí, verdad? Tal vez en medicina nuclear, pero eso se lo puede aprender en otro lado, lo puede aprender en la misma China. Los chinos tienen en este momento una política de expansión no solo de su comercio, sino de sus personas. Yo tengo uno de mis nietos, aspiró y obtuvo una beca en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, que le llaman, ¿verdad? Entonces está allá haciendo una especialización en estructuras, es ingeniero civil, en estructuras de no sé qué jodidos, no me recuerdo cómo se llama el cuento. Y ahí comparten cuarto todos los estudiantes, porque es completo, ¿no? Cada quien tiene que dormir con otro que no sabe quién es. Bueno, a él le tocó un chino, pero dice que la cantidad de estudiantes chinos que hay es impresionante. Y todos son de primer nivel, ¿no? Con una disciplina de estudio y de trabajo enorme, ¿no? Pero yo he platicado con otras gentes que me dicen que están desparramados por todos lados, en Europa, en un montón de lugares, conociendo el mundo. Es decir, su aspiración es ya, ellos van a gobernar el mundo. Eso es lo que tienen pensado, ¿verdad? Y al mandar gente a todos lados es para conocer la idiosincrasia de cada lugar. Ahora, no sé hasta dónde, ya montados ellos en el poder, sean peores o mejores que los anteriores, ¿verdad? Pero por el momento son una posibilidad, y esa posibilidad no habría que desaprovecharla. Y por eso le digo, la gente puede aprender, si está joven, puede aprender el mandarín, pues ellos tienen métodos y todo para eso. Habría que acercarse a las embajadas de la República Popular. Entiendo que hay dos muy cerca, una está en México y la otra está en San José de Costa Rica. No sería malo acercarse e incluso con cierto tino plantear la situación de población minoritaria, sociológicamente mayoritaria, ¿cómo se llama?, demográficamente. Los problemas de explotación, los que estén de diplomáticos chinos aquí, lo conocen bien. Sí. Entonces, algo así como qué posibilidades puede haber de hacer programas para gente nuestra. No aquí, no empecemos aquí, empecemos trayéndolos, porque mire, si usted los trae varios ya hechos conocedores, esos pueden ser profesores buenos aquí. Usted no puede abrir una escuela si no tiene maestros. Ese fue el problema de ciencia política. Yo empecé esos cursos en la Universidad de San Carlos como cursos libres, porque éramos solo 5 los que podíamos dar ciertas disciplinas, y me opuse a que se volviera escuela. Y les dije muchas veces, mandemos una serie de jóvenes a capacitarse afuera, que regresen, y entonces ya va a estar el personal docente apto. No me hicieron caso. Los del PGT querían esa babosada como fuerza política para votos. Para votos para decano, esas tonteras. Y se quedaron con ella. Esa escuela de ciencia política es un desastre. Así que, fíjese, ya con esas experiencias uno no puede arriesgarse de nuevo. Estos que hablan aquí de la Universidad Maya, ¿quiénes van a ser los profesores? Los mismos que están en las otras. U otros peores que ellos. A la gran chucha, mejor no. No, sí, sí. Yo pienso ese puede ser. Una ruta, ¿no? Tocar esas puertas, ¿verdad? Y por qué no, digamos, si se trata de algunas cuestiones especiales, ingeniería minera o cosas así, la Argentina, México tienen gente capaz, la UNAM tiene ese tipo de conocimientos. Lo único que habría que hacer es que las personas que aspiran a eso, que pueden llegar a dar bola, entiendan su situación también, no para su lucro personal, sino la contribución social que tienen que dar. Y ahí está lo difícil. sí, naturalmente, ¿verdad? Sí, porque es limitar su derecho a ganar dinero en la forma capitalista de barriada, ¿verdad? Que es la de aquí. Sí. Capitalista de barriada. Sí, es. Bueno, para culminar, sí. A mí me gustaría preguntarle también sobre otra reflexión que usted hace, igual en colonialismo y revolución, de que dice usted que la violencia es el base de del régimen colonial, que es su sostén y su programa, que la violencia ha sido estructural e histórica del país. Sí. Si la violencia ha sido un factor transitor, digamos, que ha aparecido en el momento de la colonia hasta la actualidad y lo seguimos viviendo así, entonces, según usted, ¿cuáles serían las claves para pensar la revolución, en tanto su libro se llama Colonialismo y Revolución, y la violencia es constitutiva también en la colonia? ¿Cómo pensamos la revolución? ¿Revolución es igual a descolonización? ¿O si la no descolonización supone el rompimiento de la violencia? Mire, cuando yo escribí Colonialismo y Revolución, estábamos, creíamos que hacíamos una. Eso, estábamos en guerra, pues. Esa guerra la perdimos, la ganaron los militares y la ganaron los políticos y el capital norteamericano, ¿no? La consecuencia es terrible porque la violencia se generalizó, ¿no? Ahora, los elementos que provocaron los alzamientos en aquellos años en gran medida siguen, pero lo que no hay es soldados para pelear. Aquella vez, como les dije hace un rato, el grueso, la base sólida de los grupos guerrilleros estaba formada por grupos de etnolingüísticos distintos, ¿no? En cambio, bueno, ellos tenían muy clara la explotación a la cual estaban sometidos, la imposibilidad de ir más adelante y el trato, pues, malo que tenían, y que la vida, lo que ganaban en los jornales no alcanzaba. Esto, además, desde la época de Castillo Armas, muchos de los que habían sido favorecidos por la reforma agraria fueron muertos. Los mataron y esa matanza no se hizo pública en ningún momento. Pero los deudos sí quedaron. Muchos de los que lucharon eran nietos o hijos de estas personas que habían sufrido mucho por eso. Y además tenían la decisión de jugarse la vida. En este momento, la desmoralización global en que se cayó fue, en primer lugar, buscar, si es que se puede hacer dinero a través de la violencia, que sea una violencia privada. Por eso, ve usted, en primer lugar, la preeminencia de los grupos del narco, ¿verdad?, que son capitales que no se originan aquí, desde luego. La apetencia de los gringos por envenenarse es la que hace que los colombianos, bolivianos, peruanos, en fin, produzcan esa gran cantidad de droga y que la pasen por aquí, y los mexicanos también, y que su método sea la violencia más brutal. En medio de la pobreza, la guerra dejó muchos muertos. Los registros oficiales hablan de 250,000, de los cuales por lo menos el 83% son indígenas. Y luego no hay trabajo, no hay ninguna especialización. El movimiento que hubo de gente que salía huyendo de sus regiones para venir a caer a los barrios bajos de la capital es el pasto más fácil para las maras, ¿no? La Mara es la única familia que tienen. Posiblemente los padres, el padre es difícil que esté, y si está, anda por otro lado. La madre, las hermanas acuden a la prostitución o a la venta de drogas. En fin, es una desorganización personal y social así. La única familia es la Mara, y esa es la que les permite hacer dinero en una, a una velocidad que antes no podían hacer. Es más, fíjese que no hace mucho una niña mató a una señora por 100 quetzales, ¿verdad? Hoy agarraron a un patojo de 11 años, ¿no?, que mató a unas gentes ahí. Esa niña, sin duda, para ella 100 quetzales era mucho. No tenía idea de lo que realmente 100 quetzales no le sirve para nada. Pero es una forma fácil de ganarse la vida. Usted se expone o trata de exponerse lo menos posible para obtener un ingreso que no lo va a encontrar en ningún lado, porque va a ser alto y va a ser rendidor. Por, no sé, 3 horas de trabajo va a tener para vivir un mes. De ahí, si es joven campesino, sin dinero, sin tierra, sin capacitación, no hay ningún alzamiento popular. Lo que hay es la esperanza horrible de cruzar México y llegar a los Estados Unidos para ver si ahí se vuelve mozo. No dicen nunca cuántos se quedan en el camino, ¿verdad? Esa estadística no la dan, pero son muchos. Entonces, ¿con qué soldados va a combatir usted una guerra? Una guerra es algo muy caro, necesita soldados. Como es una guerra popular, los soldados no se reclutan como en los ejércitos, sino se reclutan por convicción. No hay convicciones en este momento. Suponiendo que las hubiera, tiene que armarlos. La esperanza de vida de un muchacho en el frente, si es, el frente está donde está la acción, pues no pasa de 3 años. Con suerte duran más. Pero para ese muchacho que está en la primera fila, tiene que haber por lo menos unos 75 o 100 personas que estén atrás, los que les van a pasar las municiones, les van a dar el recambio de las armas, les van a dar algunos alimentos y bebidas, auxilio médico inmediato en el momento de las heridas, ¿no? Todo esto necesita medicinas, vendas, todos son especialistas. Luego, el que dirige es un oficial. Normalmente los oficiales se hacen en las escuelas militares. En una guerra revolucionaria, usted tiene que hacerlos en el campo o en un país donde le acepten. La contribución de Cuba para la guerra fue hacer oficiales. No dar dinero, no lo tenían, pero sí formaron oficiales. Gente que pueda dirigir el combate, eso es lo fundamental, ¿verdad? Y es un oficio, y un oficio delicado, porque un error cuesta la vida. Además, líneas de comunicación expeditas, lo cual significa tener acceso a cantidades fuertes de dinero y tener corredores donde pasen los aprovisionamientos sin que sean interrumpidos. En el caso de los años anteriores, el PRI, que gobernaba México, y cerró los ojos ante el paso de las armas y de todo. Fue su contribución más fuerte, ¿no? La política de México siempre fue muy distinta a la externa que la interna. Internamente eran una dictadura de partido, externamente se cuidaban mucho y no les agradaba nada, después de tener más de 2.000 kilómetros de frontera en el norte, tener otra frontera con gringos en el sur. Así que, y además no simpatizaban con los militares ni con todos esos de aquí, con todos esos bandidos, pues. Así que permitieron permanentemente pasar todo. Armas, municiones, medicinas, vendas, personal, todo, todo, todo. Heridos graves eran pasados por el territorio mexicano para ser curados en Cuba, ¿no? Entonces, allá tenían que guardar en México mucha discreción, no usar sus nombres, ni decir quiénes eran, ni qué hacían, ¿verdad? A cambio de que nadie los molestara, pues, ¿no? Eso fue evidente. Entonces, ese era el problema de los zapatistas. ¿Quién los iba a provisionar? Ni modo que de aquí. Era una guerrilla tardía esa Nación Muerta. Como guerrilla, pues. Ahora, como empresa cultural, vaya, no sería malo ir a echar un ojo a esa Universidad de la Tierra, ¿eh? Ya lo hemos hecho. Ya lo hicieron, sí, yo ya conozco bien ahí, por eso se los digo. Además, ahí atrás de eso anda como algo de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Bueno, pues... Que con Jesús Ruiz, que no se va de ahí, no nos dejan paz. El hecho es que a corto plazo no hay posibilidades de una revolución. Las condiciones internas son terribles y la desesperación lo es también. Pero cómo organizar esa desesperación y cómo actuar. Esas dos preguntas son las que hay que responder. Es muy difícil por el momento. Yo no le digo que sea imposible, no hay imposibles. El Che lo decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Pues eso. Sí. Así que, en conclusión, hoy por hoy, no. Pero eso no puede durar demasiado. Entonces, el hambre ha subido en el país bastante. Y esos tales corredores secos, eso es novedad ya de los últimos años, pues, ¿verdad? Afectan áreas ya cada vez más grandes. Y la gente ahí no tiene realmente qué comer. A mí los que más me duele es el lado de los chortismo, ¿no? Después de haber sido los que erigieron Copán y todo eso, ¿verdad? Miren qué situación más triste están ahí, ¿no? En Jocotán, Camotán, San Juan de Ermita, Colopa, chucha. Sí, sí. Es doloroso eso, ¿verdad? Es casi a la extinción, ¿no? La extinción física, ¿no? Entonces, como le digo, sí hay razones de sobra para un alzamiento, pero no las condiciones políticas, económicas ni humanas para poderlo llevar a cabo. Y repito, subrayo, hoy por hoy. No quiere decir que el mañana tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero este año no, pero no sé cuántos más. 2-3 años pueden cambiar mucho las cosas. La forma en la que llevan la política estas gentes es muy, muy cimarrona y se volvió ya una cosa descarada de estar ahí para robar, ¿verdad? Es decir, para hacer negocios. A nadie le importa que un asesino calificado, ¿verdad?, sea el presidente, que una media puta sea la vicepresidenta, sí. Entonces, bueno, ni siquiera eso es buena para eso. Entonces, no sé, pues, ¿verdad? Para mí que había un sociólogo francés que decía que hay sitios que se pueden llamar no lugares, y ponía ejemplo los aeropuertos, ¿no? Sí. Bueno, pues este no es no Estado, ¿verdad? Es no país. Sí. Tal como está, es Y ya ve usted el desprecio con que ven a estas gentes en el extranjero, incluso en los más inmediatos. Esa conferencia a la que fueron en esta de Santiago de Chile, el tipo en las fotos se ve solo, ¿verdad? No, no. Nadie le... Nadie se quiere tomar una foto. Sí, no, se fijó en eso. Sí. Pero el embajador en una entre... El nuevo, ¿cómo se ministro de Relaciones Canciller, Exteriores? Sí. Decía que no, que la gente lo alababa, se paraba, lo saludaba, era una sensación en Chile. No, hombre, eso es mentira. Yo no vi las fotos. No, yo no creo ni que Sebastián Piñera corra ese riesgo, porque es otra derecha, ese es un millonario. Ese tiene otras ideas, ¿verdad? No, imposible. No, el tipo está aislado. Y cuando, esa es su propuesta del narco, de liberar, ha de ser su compromiso con los narcos, pero a sabiendas de que eso no va a caminar. Sin embargo, fíjese usted, han visto cómo se expresa y cómo se maneja la señora esta Valdetti. La primera aproximación que hizo con los presidentes fue mandándola a ella, que es muy vulgar, pues, muy, muy ignorante. Y ha de haber querido llegar a mandar incluso, en su idea esa tonta, ¿no? ¿Qué impresión le pudo causar a la presidenta de Costa Rica, que es una gente bien formada? ¿De derecha? Pero bien formada. Pues una media derecha, ¿no? Costa Rica no tiene extremos. Tiene en este momento el mejor nivel de vida de Centroamérica y el mejor nivel cultural. No tiene ejército. Sí, no tiene, solo una policía. Sí. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Sí, una policía que parece ejército. Y luego, Ortega será muy desgraciado en todo, pero no aguanta a esta gente. Funes fue un jefe guerrillero. Y el hondureño tampoco les hizo caso, ¿no? Wow, el hondureño. Entonces, ni modo. Obama no los va ni a recibir. Obama no pela a nadie de por acá. Es que mire, para los Estados Unidos estos países no son nada. Sí. Nada. ¿Así? Sí. Imagínense los problemas que ellos tienen. ¿Cómo van a solucionar su gran deuda interna? ¿Y cómo van a neutralizar el enorme poder de la India y de la China, más el resurgimiento de la antigua Unión Soviética? ¿Cómo salvan a Europa de que caiga? ¿Qué representamos nosotros? Los migrantes que ahorita están buscando la reforma al TPS. Bueno, yo creo que a eso sí les pueden, porque los necesitan, pues sí, a eso sí. Y no por gestiones de estos de aquí, pues... Sí, además es política electoral, ya fue un número importante entre los votos. Ajá. Por eso es que los republicanos aceptaron hacer un proyecto conjunto con los demócratas para reformar la ley, porque ellos se oponían sistemáticamente, y por eso perdieron los votos de los latinos, como dicen ellos. Ajá. Entonces, ahora quieren dividírselos. Pues es juego político de ellos. Juego político. ¿Verdad? Pero sí le va a resultar a estos, ¿no? Sí. Y bueno, qué bueno, pues, ¿no? Porque si su tierra no les puede dar de comer, pues hombre, que otras gentes les den a cambio de un trabajo que sí les van a remunerar. Pues bueno. Pues para Obama los migrantes latinos sí existieron en su reelección. Ah, por porque supuesto. Apeló a ellos. Pero claro. Luego ahora, al siguiente día de su gran poema... La deportación de un gran grupo. Es que él no puede detener las deportaciones. No, ahí no es como aquí. Aquí Pérez Molina podrá decir no hagan eso, pero en Estados Unidos eso no lo puede hacer él. Mientras entonces, la ley esté vigente. Pero entonces no puede ni prometer, sino. No, sí puede prometer. Puede prometer cambiar la ley, que fue lo que hizo. Pero mientras la ley esté vigente, esa sigue operando. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Si no, ¿para qué el acuerdo con los republicanos ahora? Pues, ni modo. Eso es. No, si él es presidente, no es rey. Sí, bueno, sí. Y comparte el poder con otros Es que mire, los migrantes para ellos, para su partido de él, son muy importantes. Para los otros no. Si no se opone, los otros ganaron el Congreso. Si no pueden pactar, porque ha pactado con los senadores, le falta que esos senadores convenzan a los republicanos del Congreso. Si ahí reforman la ley, entonces ya no va a haber ese número de deportados. Pero la ley sigue vigente. Y usted, no, ellos no se pueden oponer a eso. Bueno, así es. Si quieren decisión para unas cosas, pero no para otras, entonces. Puede declarar una guerra, pero no puede violar una ley interna de su país. Uh-huh. Eso es. Porque obedece el orden constitucional, digamos, y no claro, está encima del orden exacto, constitucional. Pues. Uh-huh. Y ahí sí el equilibrio de poderes sí funciona. Pues para eso, lamentablemente, sí. En eso, bueno, don Carlos, muchísimas gracias, don Carlos, por habernos recibido.